De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, ya es inicio de semana aquí en Reset MX y por tanto ya empezamos a platicar de cine a través de Reset Cine, la revista auditiva de cine de Reset MX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y me pueden encontrar en Twitter como @trapsam y ya estoy aquí más que listo para platicarles de los últimos estrenos, de las noticias, que no fueron muchas porque se nos atravesó lo que fue el Día de Gracias y el Black Friday en Estados Unidos, lo cual pues Hollywood no nos dio muchas noticias de qué platicar, aunque ahí les tengo una pequeña sorpresa en cuanto a las noticias y pero pues también vamos a cerrar el mes de noviembre y por tanto también encerrar el mes de Harry Potter, que pues empezamos hace 4 semanas y ya con esto lo vamos a concluir, ya para en preparación a llegar al último mes del año, ya menos se acaba el año, ya van a empezar a llegar las películas de la temporada invernal, lo cual significa que pues muy pronto vamos a andar viendo películas como Moana, como Rogue One, como Assassin's Creed, como Pasajeros, e incluso películas que ya están empezando a sonar oscariables, ¿no? Ahí nos falta platicar de La Llegada y se las debemos porque esa película dicen que está bastante buena, pero bueno, vamos a ir empezando poco a poco con estas películas que van a empezar ahí a rebotar mucho en nuestros oídos, sobre todo para los meses de enero y febrero, que es cuando empieza la campaña más intensa por lo de los Óscares. Pero bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro canal de YouTube también es resetmx, para que estén al pendiente de todas nuestras noticias, de todos nuestros comentarios e incluso de los videos que podamos ir liberando. Y bueno, pues vamos empezando ahora sí a presentar a la gente. Primero que nada, alguien que le voló la cabeza cuando dije ¡Oscar Diables! El buen Marquito. Hola, hola. Y sí, explosión mental. Sí, resulta que estaba pensando en la palabra oscariables justo cuando lo estabas mencionando. Pero pues igual, bienvenidos al Reset Cine número 226. Pues pásenle, ya avísenle a sus amigos, a sus tíos, tías, papás, mamás, perro, gato, perico y a todos los que estén interesados en el cine, porque pues ya se vienen, como dice, muy buenos estrenos y ya se viene este mes que va a estar bastante bueno e interesante. Y sí, las películas oscariables. Y bueno, también saludamos al abuelo Kraken. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están todos? Aquí estoy ya para platicarles pues una semana más de todas estas noticias, reseñas y pues lo que viene, ¿no? Vamos a terminar en esta semana el tema de Harry Potter, ¿no? Así es, aunque hoy también vamos a explorar a otro grupo, a otro fenómeno mediático que surgió del Reino Unido en una película que se estrenó solamente este fin de semana, pero aún así, si no la alcanzaron a ver, pues para que la tengan en su lista de deseos en Blu-ray. Y por último y no menos importante, el buen Emanuel Rodríguez. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues sí, ya estamos preparaditos, un nuevo programita. Vamos a ir hablando de Harry Potter. Ya fue mucho por esta semana. Y pues hoy vamos a tener buenas películas, notas muy frescas y bastante buenas, por cierto. Y pues sí, una semana bastante buena, ¿no chicos? Así es. Y bueno, pues vamos saludando a la gente que está ahorita en el Mixler. Tenemos ahí a Marquito, que bueno, pues ahí está el cuidado de que cualquier cosa, comentario que pudieran decir. El buen M. Medina, que hoy anda libre de juntas. Y pues sí, ahí anda feliz escuchándonos antes de que de pronto llegue algún japonés y diga, oh, tenemos juntades. Entonces, pero bueno, un saludo, ya nos está saludando. Y también un saludo al buen Giovanni Basulto, que pues sabe que seguramente en 1 o 2 semanas sabremos realmente si va a seguir poniendo como favorito mejor cinta animada Zootopia, porque ya viene Moana y la verdad es de que ya les platicaré la próxima semana, porque ya tuvimos la oportunidad de ahí de ver algunos detallitos, pero vamos a ver, esta película sí pinta bastante buena y digo, fue un éxito de taquilla en Estados Unidos, pero el estreno es hasta el viernes y lo vamos a platicar el próximo lunes, así que no se pierdan esa reseña. Y bueno, pues en el Reset Live, pues creo que ahorita nada más está Marquito, si no me equivoco. Quiero adivinar porque yo creo que tampoco estoy yo. Pero bueno, para les recuerdo que si nos quieren escuchar en vivo, pueden descarguen su Mixler en su celular, en su computadora, y pongan el canal de RSTMX todos los lunes para, a las 9 de la noche. Si nos quieren escuchar en vivo, pueden descarguen, perdón por el rebote, para que ustedes puedan escucharnos en vivo sin ningún problema. Si no, conéctense a rsdmx.reviews/, escúchanos en vivo, así sin espacios, para que puedan entrar aquí al chat y platicar de una manera muy similar al Mixler, aunque se van a perder el chat en el Mixler, también bastante divertido. Bueno, pues sin más preámbulos, pues pasémonos a las noticias. Tenemos ahí un par de noticias y una pequeña sorpresa que les quería platicar. Primero que nada, de una película que literalmente, como su título lo dice, ha pasado completamente en silencio. Se llama Silencio la película, Silence. ¡Silence! ¡I kill you! Bueno, perdón, no, nada que ver con con Ahmed, el títere terrorista, ¿no? No, esta película se llama Silence, o El Silencio, y es una película que es dirigida por Martin Scorsese, ¿sí? Esta leyenda de la dirección de Estados Unidos, que nos ha traído películas de gángster sumamente poderosas, como Los Infiltrados, pues también ha traído Taxi Driver, que nos trajo hace poco La Invención de Hugo... La Invención de Hugo, que es buenísima esa película. La Tentación también. La Última Tentación de Cristo. Y ahora pues viene con una película que tiene una temática, digamos, similar a La Última Tentación de Cristo, ¿no? Esta película que pues causó muchísima polémica por allá de los 80s. Pero en este caso vamos a ver esta historia que está basada en una novela, la cual nos cuenta la historia de dos misioneros jesuitas que de pronto pues se enteran a través de cartas que hay otro misionero que está atrapado en Japón y que al parecer ha perdido su fe. Entonces se lanzan a las islas japonesas del siglo XVI, en el pleno Japón feudal, donde los señores shogun saben del peligro de que tiene una religión occidental ahora sí que sobre la influencia de sus súbditos. Y esto pues va a implicar de que pronto este par de religiosos, junto con el tercero que está allá en Japón, pues no solamente, pues bueno, ellos traten también de trabajar, de llevar más gente a la fe, pero también a ser fuertemente perseguidos por los señores feudales, no solamente a ellos, sino a las personas que los siguen, ¿no? Esta película tiene las actuaciones de Andrew Garfield y Adam Driver como los dos religiosos que viajan a las islas japonesas, ¿sí? Ya conocemos a Andrew Garfield por interpretar al Hombre Araña en dos películas, y Adam Driver porque hace poco interpretó a Kylo Ren en Star Wars El Despertar de la Fuerza. Y el tercer religioso es nada más y nada menos que Liam Neeson, que también fue alguna vez un maestro Jedi, ¿no? En Star Wars Episodio 1. También cuenta con las actuaciones de Issei Ogata, Sharon Hines, Yosuke Kubosuka y Yoshi Oida. Sí, hay una gran cantidad también de actores japoneses que aparecen en esta película. Esta película va a andar llegando a finales de este año de manera limitada a los Estados Unidos. En enero se estrena ya en ese país de una manera nacional, y sin duda va a ser un gran candidato a pelear premios de la Academia, aunque estoy 100% seguro que va a haber gente que va a andar criticando esta película por la forma en que se maneja esa cuestión de la fe, tu fe o tu vida, ¿no? O sea, porque ciertamente los japoneses sí pusieron a cuestionarse mucho realmente si valía la pena defender tu fe a costa de tu vida, o abandonar tu fe pues a favor de mantenerte pues ahora sí que respirando por varios años más. No sé cómo la ven. Pues prácticamente la fe cristiana para los japoneses estaba basada en orarle a un ser, ¿no? Uh-huh. Que pues no respondía, por eso se llama silencio, ¿no? Uh-huh. En cambio es muy diferente, por ejemplo, el sintoísmo, ¿no? Y el budismo, porque ellos lo ven todos los días, sus dioses están basados en todos los fenómenos y todos los todas las cosas que pueden ver y sentir, ¿no? Uh-huh. Este dios, al ser universal y pues siempre manifestaba una especie como de silencio, ¿no? Eso es justamente de lo que trata esta película. Finalmente es una película que raya entre la fe y el nihilismo. Uh-huh. Y a mí se me hace que va a ser una buena oferta por parte de Martin Scorsese, como la mayoría de las que nos ofrece. Y el reparto pues está fantástico para poder pasarlo bastante bien en este diciembre. También cuestionándonos un poquito sobre nuestra propia fe, ¿no? Sí, porque pues... Sí, es un tema controversial, pero que hace que se vuelva más interesante la película. Sí, porque va a haber gente que seguramente va a decir, ay, sí, ¿cómo? ¿Qué tan fácil? ¿De que de pronto bajo qué circunstancias son capaces de perder la fe y que este y que la otro? Y seguramente van a querer colgar a Scorsese de una cruz a ver si logra bajarse, ¿no? Como La Última Tentación, ¿no? Pero el punto, sí. Pero el punto es de que es una película en donde realmente se explora un hecho que fue basado en hechos reales, ¿no? Yo, pues, obviamente que hubo muchos misioneros portugueses y españoles, e incluso mexicanos, que fueron al Japón a tratar de convertir a la gente de su fe, pero esa influencia, la influencia religiosa, que implicaba obviamente una invasión leve, una invasión de los portugueses al Japón, pues implicó que hubiera muchos martirios, incluso pues nuestro primer santo mexicano fue crucificado en Nagasaki. Como dato curioso, ¿no? Entonces, y le cayó una bomba. Y a Nagasaki después le caería una bomba. Fíjate que, de hecho, Nagasaki es una de las ciudades que se contaba que era de las más católicas que hay en el Japón, al grado de que incluso hay una película que cuenta de los efectos del ataque nuclear que se llama Las Campanas de Nagasaki, ¿no? ¿Por qué? Porque había una catedral en esa ciudad. Pero que, creo que fueron las únicas que quedaron de pie, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Fíjate que apenas yo vi el trailer, no le había ponido un poquito de atención. Digo, no soy tan meticuloso en el trabajo de lo que hace Scorsese, pero el estilo de temáticas que le encanta trabajar, pues no sé si es como si literalmente estuviera queriendo hacer enojar a todos o quererles aventar en la cara las verdades y otras cosas, situaciones que han pasado en la humanidad, ¿no? Y esta es una propuesta totalmente un poquito fuerte y radical a la vez. No, y de hecho, yo creo que ahí van a manejar el tema polémico de esto, de que había una extraña forma de descubrir quién era cristiano y quién no en Japón, ¿no? Que ponían cruces en el piso, así como imágenes religiosas así incrustadas en el piso, y que de pronto decían, si alguien las pisaba y decían, no pasa nada, pues decían, bueno, este no es cristiano, ¿no? Pero si alguien de pronto veía la cruz y decía, a ver, mejor me voy por un lado, de pronto decían, ah, ándale, este es cristiano, le está reteniendo demasiado respeto a la cruz, tráiganselo para acá, ¿no? O incluso los visitantes de otros países, ¿no? Que llegaban, por ejemplo, los portugueses que tenían, hay que decirlo, Japón tenía comercio con Portugal, ¿no? Uh-huh. Si llegaban a pisar solo japonés y tenían que reunirse con alguno de los mandatarios, ¿no? Sí. Les ponían un crucifijo, ¿no? Uh-huh. Enfrente y tenían que pisarlo, ¿no? Sí. Entonces, creo que por ahí hay un relato, no recuerdo de quién, de una persona que muy famosa en la historia, que solicitó no pisar el crucifijo y la autoridad que estaba presente le concedió el favor, pero no sé quién fue. Sí, pero ha sido una excepción, ¿verdad? Porque pues la mayor parte de ellos sí tenían que pisar el crucifijo para poder seguir adelante. Y era como un detector de cristianos, ¿no? Algo así. Pero bueno, no estamos desviando mucho del tema. La verdad es que Silence se ve que es una película con la cual Scorsese puede tomar por sorpresa pues a muchas películas que ya están empezando a ser candidateadas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el caso de La Llegada, el caso de La La Land y otras películas que poco a poco ahí están empezando a ganar festivales y eventos, ¿no? No sé si tengan ahí algún otro comentario. Pues ya no falta mucho para verla, hay que esperar nada más. Así es. Ah, sí, yo sí pido primeras. Cuando es Scorsese, yo sí, no me importa si está muy sangrienta la película, ¿no? Pero sabemos que va a venir una buena historia, ¿no? Quizá lo que se va a extrañar son las bandas sonoras, porque como es una historia del siglo XVI, sonaría lógico que pusiera su selección musical basada en sus gustos, ¿no? Que es algo que funciona en otras películas, pero en esta no va a funcionar en lo absoluto. Bueno, pasámonos a otra noticia, una bastante corta. De hecho, les voy a pasar dos notas así, como que no estaban programadas en la escaleta, pero pues van así como de rápidas, dos rapidines se puede decir. Pero esta noticia, ay, pues... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, abuelo? ¿Qué pasó? No sé, alguien dijo rapidines. ay, no, abuelo, calma. Bueno, van a ser notas rápidas y furiosas, pues. Bueno, esta noticia pues es el primer póster que llega de Alien Covenant, que cuando vemos el póster notamos algo muy familiar, es un póster completamente oscuro, color negro, y de pronto resalta la cabeza de un xenomorfo, y encima un simple letrero que dice ¡corre! Pero hay un detalle más importante, la fecha. La fecha dice que es para el 19 de mayo, cuando originalmente la película se iba a estrenar en octubre. ¿qué es lo que pasa aquí? Que de pronto 20th Century Fox dijo, ¿saben qué? Pues vamos a reacomodar nuestras películas, porque ya algunas ya están más que listas y ya creo que ya debemos empezar a estrenarlas con un poco más de anticipación. Y el caso de Alien Covenant, esta película donde vamos a ver una secuela directa de Prometheus y posiblemente una precuela directa del Octavo Pasajero, pues esta película se adelanta al 19 de mayo del 2017, esta película donde seguramente vamos a ver cómo a Demian Bichir se lo chuta un xenomorfo o por lo menos un arquitecto, ¿no? Y pues que creen que esta película, pues a la hora de mover los estrenos, pues le afectó a una cita familiar llamada Diary of a Wimpy Pickett de Long Haul, la tercera película de esta serie de diarios de un chico tímido, que la verdad son unas películas bastante alocadas. De ahí también tenemos que las cintas de Marvel perdieron una fecha de estreno. Sí, tenían una fecha para el 6 de octubre y esa fecha la va a tomar Kingsman, el círculo dorado, que se va a atrasar 3 meses. Estaba para el 16 de junio, pero pues ahora con la competencia de Alien dijeron, no, mejor la volvemos a otoño, al 6 de octubre. Como que algo les va a andar preocupando a 20th Century Fox para que la postergaran, ¿no? Es muy probable. Qué raro, que... ¿no? Sí, suena raro. Y Marvel pues perdió una fecha porque, las películas de Marvel, pues está ese conflicto de que Deadpool 2 perdió director y hasta hace poco ya nombraron a un segundo director para reemplazar al que se salió, ¿no? Entonces es muy probable que la película se vaya a postergar su estreno hasta el 14 de febrero del 2019. Y el 2 de noviembre del 2018 es probable que sea la fecha de estreno para la película de X-Force, que es la película con la que pues van a empezar a tratar de hacer otra línea de historia separada de los X-Men, ¿no? Ya sabemos que viene Logan para marzo, pero ya después de Logan no hay nada programado. Así que vamos a tener que esperarnos hasta el 2018 para ver una nueva historia de sobre mutantes. Y claro, yo digo que se vayan tranquilitos, ¿no? Son muchas películas de superhéroes y muchos ya estamos un poquito cansados, ¿no? Sí, definitivamente. Y es que aparte viene el 2017, es un año muy pesado para Marvel y para DC, ¿no? O sea, DC va a sacar La Mujer Maravilla y va a sacar Liga de la Justicia parte 1, ¿no? Y Marvel pues tiene pues el Hombre Araña, tiene Thor Ragnarok y creo que también, si no me equivoco, Black Panther. Entonces ahí ya tenemos 5 películas y súmale lo que otras productoras quieran hacer el próximo año, los Power Rangers, que pues digamos no son precisamente cómics, pero pues son otros superhéroes. O sea, vamos a tener superhéroes hasta el hastío. Yo creo que lo más inteligente de Fox superhéroes es y monstruos, porque y también monstruos. Nos cae Godzilla y Pacific Rim, parece, ¿no? Ah, sí. También King Kong. Y King Kong. Bueno, Medina dice que a Doctor Strange le va a llegar en el 2017. Que bueno, que no ha escuchado los podcasts anteriores, porque aquí ya llegó y ya la platicamos. Así que no vayas a descargar el podcast de hace 3 semanas para que no te vayas a chutar un spoiler innecesario. Pero está buena la película, eso sí te lo digo. Y pues, ¿qué haces o no? Pues sí, se está saturando de superhéroes, monstruos y todo esto. Y qué haces o no, ya está impactando en las taquillas porque ya hay gente como que se le está acabando el interés por ver películas, ¿no? En el cine, ya prefieren mejor irse al Netflix porque dicen, ay, ¿para qué me voy a andar torturando por ir a ver una película, un super hit taquillero si lo van a poner en Netflix en los próximos meses, ¿no? No, además hay que decir que Netflix ha elevado su calidad de producción. Sí. ¿No? Y vemos series que tienen una calidad incuestionable y que va incluso más allá de entregas de películas que nos han enviado este año, ¿no? Sí, entonces, sí. Lo que tenemos que hacer es pensar, ¿valdrá la pena ir al cine? Y para eso tenemos a Reset Cine. Bueno, hay algunas películas de Netflix que sí están, no están ni para el perro, como las de Adam Sandler, como las de Kevin James. Oye, cálmate, deja mi chavo. Bueno, la de Kevin James, la del diario de un asesino falso, como se llama, se ve bien, no sé. Está bien pirañona, ya la vi, ya me aventé esa. Bueno. Pero la de los 6 hermanos o esos, esa sí está nefasta. Los 6 ridículos. Esa sí no tiene pudor. Los 6 ridículos, creo que se llama. Bueno. Por cierto, faltó mencionar otra fecha, el 21 de diciembre del 2018 llega la película de Avatar, bueno, al parecer llega Avatar 2. Avatar. Para el 21 de diciembre del 2018, que es la secuela. ¿Ahora van a de... tener avatarcitos o qué? ¡Avatar! Pues, ¡epa! El rey Avatar, ¿no? ¡Adiós! ¿Avatar Shyamalan? ¿Ya van a salir de otro color? ¿Quién sabe? ¿Eh? Estos pitufos gigantes del planeta Pandora. Y de pronto... No, yo no me acuerdo ninguna de Pandora. Bueno, pero ya ahí tenemos, así que pues 20th Century Fox ahora sí le dio una sacudida tremenda a las fechas. Y pues sí, están tratando de replantear así que su calendario, pues para que tengamos un 2017 que tenga películas que valgan la pena, ¿no? O sea, ya tenemos ahí una película sobre Aliens, una película de Kingsman, y pues habrá que ver si sale alguna otra que pues nos pueda llenar el ojo, porque Fox ha tenido muy malos años estos años, ¿eh? Solamente los mutantes le han dado buenos números, pero pues ya vimos que X-Men Apocalipsis no le funcionó tanto. Y pero como Deadpool, que ya se cerró el ciclo de esa legión de superhéroes. Sí, bueno, todavía falta Logan, la película de Logan, sí, que va a cerrar por completo la línea de tiempo de Wolverine Origins, ¿no? Pero bueno, ojalá, ya. Oigan, rápidamente, así, un ejercicio rápido entre nosotros. Mencionen las tres películas, las mejores tres películas de superhéroes de este año. Pues Doctor Strange. Deadpool. ¿What? Deadpool. ¿Y qué otra? Es que sí, la segunda. La tercera cuadra está de... ¿Capitán? ¿Y Civil War? No, Civil War se aguanta. Civil War sería el tercer lugar y de pasadita, porque pues digo, ya después de ahí pones la línea y ahí están X-Men, Apocalipsis, Super y Batman contra Superman y dices, y Escuadrón Suicida, que creo que fue la peor de las seis. Un dato ahí, ¿consideraríamos que entrarían series como tales? Las series no, o sea, las series son aparte, ¿no? Yo creo que las series han mantenido un nivel de producción las de Netflix, digo, lo que ha sido Porque digo, a mí Luke Cage me encantó muchísimo, está bastante buena la serie. Sí, Luke Cage estuvo muy bien. Y la segunda temporada de Daredevil también estuvo muy buena, entonces creo que son punto y aparte, ¿no? Obvio. Flash es excelente también. Flash. Sí, sí, está genial. Que por cierto, déjenme aventarme rápido. Viene una expansión en el universo de... Flash. Pues de hecho, apenas hace poco sacaron el póster, ¿no, Traps? De todos los superhéroes de la Liga. Sí, la... sí, de hecho, es alusión al Salón de la Justicia. Al Salón de la Justicia. Eso. No, la Liga. De hecho, dentro de dos semanas, para la semana del 14. Ay, Dios, es que esta cosa está bien redactada. Bueno, el 14 de diciembre va a empezar una serie de episodios que van a ser van a ponerse 4 episodios de lo que se llama la serie Invasión, que va a ser un crossover, un mega crossover de 4 series de DC Comics, y que son precisamente Supergirl, que pues bueno, fue la serie que se vino a integrar aquí al universo, al Arrowverse, como dicen por ahí. Se va a estrenar creo que el 14 de diciembre a las 8 de la noche el episodio donde empieza este crossover de las series de DC Comics en Warner Channel. Y el 15 de diciembre a las 8 de la noche viene Flash con su episodio. A las 9 la serie de Arrow y a las 10 de la noche Legends of Tomorrow. De hecho se va a postergar Legends of Tomorrow, que normalmente se transmite a las 9 de la noche, para precisamente como va a ser el final de este crossover, pues la van a poner hasta el último, ¿no? Entonces estamos hablando de un super mega crossover de primero un episodio de una hora y luego 3 horas de ver... invasiones y superhéroes y dándose con todo. Yo creo que pues no les doy más detalles porque pues sí, queremos hacerlo esto muy libre de spoilers, ¿no? Para que... Yo solamente les pido una cosa, no metan a los gemelos fantásticos, por favor, no los metan. Ay, por metan amor jamás de Dios, no des vida, ideas, cállate, no des ideas. Hasta eso que... ¡En una cubeta! Hasta eso que el casting de los personajes ha estado muy bien elaborado, ¿eh? Eso de pronto de ver a Melissa Benoist me ha encantado como Supergirl, es como que de pronto dices, híjole, no vale falta que de pronto dije que se volviera, de que dices, en sus años más juveniles debe haberse disfrazado en algún momento de Sailor Moon porque se hubiera pegado, ¿eh? Pues digo, los actores que interpretan a Flash y Arrow pues han estado bastante bien. Y digo, ya ves que en Legends of Tomorrow aparece Brandon Root, el viejo Superman de Superman Regresa, pero ahora es de Atom. Oh, sí, cierto. Entonces, pues ahí tenemos un crossover que pues muy prometedor, digo, una de las primeras. Ahora sí que es una propuesta de cierre de año bastante buena. Sí, para cerrar bien el año de los superhéroes y que, aunque no hayan visto ni un solo episodio de esta temporada, ¿no? Si ustedes se quieren ahorrar los spoilers, esta serie, creo que la única que va a tener impacto sobre la trama es la primera de Supergirl, pero las demás, pues se van a enfocar completamente en esta saga de la invasión. No, y viene Injustice también, creo, ¿no? Había escuchado algo. Pues, bueno, seguramente para la segunda parte de la temporada, porque este va a ser el cierre de media temporada. Ya de ahí vienen los especiales navideños en Estados Unidos, ya no vamos a ver más episodios de superhéroes, ni de Walking Dead, ni nada por el estilo. Y creo que a mediados de enero o febrero vuelven los superhéroes en acción, ¿no? Bueno, ¿no tengan algún comentario más? Nada. Ya. Perfecto, bueno, la nota. Dos notas rápidas. Bueno, la primera. Sorpresa. Sí, algo así como la nota de sorpresas. Pues recuerden que hace poco les había platicado una película que se llamaba Macho, ¿no? Esta película. Que la verdad estuvo pues X, pero pues ahí un chavo llamado Renato López interpretaba al coprotagónico en esta película. ¿Y qué creen? Pues que el jueves pasado nos enteramos de su lamentable fallecimiento. Al parecer fue asesinado en el Estado de México. Y pues digo, de aquí pues pues sí, la verdad es que sí mandamos condolencias a sus familiares, amigos y al resto del elenco de Macho. Que digo, no quisimos ser gachos con la película, pero bueno, no había dado una gran actuación. Y pero es muy lamentable que un actor tan joven pues de pronto pues vea su vida terminada de esa manera, ¿no? Sí, y... pues sí. Sí, bastante lamentable. Sí, igual de hecho ahorita... la nota dio la vuelta un buen rato en la cabeza de todos porque fue muy extraña la situación en la que se suscitaron las cosas. Entonces, pues sí. Sí, ya dio también un giro extraño que indica que la desaparición fue como que avisada en el DF o Ciudad de México o CDMX. Entonces, ahora sí que por estas fechas sabremos algo más respecto a la situación que sucedió. Sí, y pues la verdad es que sí, fue una noticia muy lamentable para el mundo del cine mexicano, que digo, ya van como tres datos de nota roja relacionada con el cine mexicano, primero del asesinato de este director de cine que mataron hace poquito, y que después posteriormente se murió su esposa, y dices tú, qué pex con esto, ¿no? Y pues no sé, algún otro comentario, si no, para pasar a la segunda nota súper rápida, urgente. Segundo rapidito. Pues, ¿qué creen? Ustedes han escuchado hablar de Emilia Clarke, ¿no? Que esta chica es pues una de las actrices pues más cotizadas de la serie de Game of Thrones. Aunque no le fue muy bien con Terminator Genesis. ¿Y qué creen que... Bueno, ¿qué ibas a comentar, Emanuel? No, que sí, o sea, de la nota de Terminator, por eso dije... ¿Pero qué creen? Que va a aparecer en otra franquicia del cine, que la verdad es que de pronto todo el mundo, nadie se le esperaba esta noticia. ¿Saben en cuál? En Star Wars. ¿Sí? ¿La reina de los dragones en Star Wars? Sí, va a estar, en esta película spin-off de Star Wars que se basa en la vida, en la juventud de Han Solo, ¿no? Entonces, pues, todavía no se sabe cuál va a ser el papel específico, porque, pues, de hecho dicen que el interés amoroso, pues, es una actriz que ya estaba, ¿cómo se llama? Ya había sido nombrada quien iba a ser la ¿cómo se llama? El interés amoroso, que es una actriz de origen afroamericano, si no me equivoco. Pero sí, Emilia Clarke va a también aparecer en esta película. No sé si a lo mejor también vaya a aparecer ahí de villana o algo por el estilo, ¿no? O incluso pudiera ser de pronto la que también ande peleando por el corazoncito de Han Solo antes de que conociera a Leia Organa, ¿no? Khaleesi. No, oye, pero está de lujo eso, porque fíjate que todas estas historias que vienen del señor Han Solo, hay cosas bastante interesantes que hizo antes de conocer a todo este mundo de los Jedi, del Imperio, porque literalmente era más que un rebelde, era un pirata. Que inició su vida trabajando para el Imperio. Exacto, y literalmente se dedicaba a hacer intercambios de business con business. Ajá. A eso se dedicaba, pero todos esos business siempre terminaban en disparos. Sí, siempre. Pero sí, entonces son es como si fueran la versión de Indiana Jones en Star Wars. Así es. Y lo más interesante del asunto es de que cuando escuchamos un poquito más de esto, bueno, ya también creo que ya también está considerado el actor que interpreta a Lando Calrissian, que es Donald Glover. Creo que, si no me equivoco, debe tener algún... No tiene ningún parentesco con Danny, con el actor de Arma Mortal. Y el actor que pues ya estaba confirmadísimo desde hace un buen rato es Alden Ehrenreich, quien va a interpretar a Han Solo, este actor que salió en la película de Ave César hace algunos meses, ¿no? Entonces, pues ahí ya se está empezando a construir esta película que pues va a ser la película que va a estrenarse para el 2018, para el verano, si no me equivoco, no, para el invierno del 2018, porque en el 2018 también se estrena episodio 8, ¿no? Va a ser un año muy lleno de Star Wars, mucho Star Wars para todos. Bueno, ¿de esos superhéroes? Sí, ya sé. No está claro, ¿hay algún otro comentario? Que esperemos ver parte de la historia de Han Solo y Chewbacca. De hecho, sí, lo vamos a ver cómo sí. Se conocen. Lo más seguro, esperemos que sea eso, ¿eh? Que en el especial de Navidad cuentan parte de la deuda de vida de Chewbacca con Han Solo, y que Chewbacca solo puede ver a su familia, me parece que una vez cada 10 años. Ah. Y por eso fue el especial de Navidad. No, ya por veo. Yo me sé de algunas aventuritas porque no sé si recuerden que hace un tiempo cierta editorial empezó a vender en los puestos de periódicos la colección de cómics. Uh-huh. Entonces el primer tomo habla de... Vienen muchísimas chocoaventuras de Han Solo y hay cosas bastante divertidas e interesantes que te explican y que a la vez vas comprendiendo en el por qué de repente en ciertas cosas en Star Wars. Uh-huh. Como hay una historia alterna bastante curiosa que cuenta que Han Solo se accidentó y cayó en el planeta Tierra, los aborígenes lo mataron y ya muchos años después encontró su nave este Indiana Jones porque estaba buscando al Pie Grande. ¿Y quién creen que era el Pie Grande? Ya después cuando se enteró Indiana Jones de qué rayos pasaba, decidió irse con Chewbacca de regreso a la Tierra, a una galaxia muy muy lejana. Total, él sabía cómo mover el halcón milenario, ¿no, Chewbacca? Bueno, no sé si hay algún comentario más. No. Prosigamos. No. Bueno, pasámonos a las efemérides del día. Ah, por cierto, déjame ver aquí los comentarios. Sí, dice Medina que la peor película del año, pues sí, fue Suicide Squad en cuanto a películas de... Ya saben, de superhéroes. Pero bueno, ahora sí, pasamos a las efemérides. Efemérides del día. Un 28 de noviembre nacieron los actores Ramón Gay, Jude Nelson, Alexander Godunov, Laura Antonelli y Ed Harris, los cineastas Joe Dante y Alfonso Cuarón, así como la playmate Anna Nicole Smith. Además murieron las actrices Rosalind Russell, Molly Ware y Barbara Hyatt Tafornaz, y el comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Se estrenaron las películas Asuntos Pendientes en el año 2004, Sotobose en 1996, Santo contra el Doctor Muerte en 1973, Kansas City Confidencial en 1952, Torbellino en 1949, La Noche del 16 de Enero en 1941, Dos Monjes en 1934, La Pista de los Lobos en 1925 y Life Without Soul en 1915, entre otras. También, un día como hoy, nace el compositor, cantante y arreglista estadounidense Randy Newman. Entre las películas que musicaliza están Nueve Semanas y Media, Toy Story, Bichos, Monsters Incorporated, Los Padres de Ella, Los Gatos No Bailan, James y el Durazno Gigante, Maverick, Avalon y Despertares, entre otras. Y ya estamos de regreso, la verdad es que qué buenas efemérides, qué efemérides tan interesantes nos mandaste, abuelo. Ahí tomando en cuenta que pues es cumpleaños de Alfonso Cuarón, director que pues ahora sí que de pronto nos trajo el primer, bueno, logró ser el primer mexicano que logra un Oscar a mejor director, si no me equivoco, por Gravity, que pues fue una sorpresa para mucha gente, y que pues la verdad pues fue una película que pues sí innovó muchísimo en la forma de ver cine, ¿no? Y que recientemente tuvo problemas con las estúpidas autoridades de la Ciudad de México cuando filmaba su última película. La verdad es de que eso es bastante penoso, bastante frustrante, y pues la verdad es de que digo, qué indignante que las autoridades, que bueno, ese líder delegacional de pronto dijera, sabes que yo tengo por mis derechos, que yo les puedo parar la producción, y pues oye, pues y, digo, la producción ha continuado, pero yo creo que pues ahorita sí realmente todos han estado bien calladitos, ¿no? Digo, no, ya no ha habido más incidentes de asaltos o de que les anden robando los celulares o las carteras a los a la producción de Alfonso Cuarón. Pero qué pena, la verdad. Digo, se tiene que ir tan lejos para hacer sus películas porque no hay dinero. Y cuando tiene una, la, cuando México tiene la oportunidad de tener una producción de alto nivel, vienen estas cosas, ¿no? Muy indignante. Y luego se preguntan por qué hay tanta salida de cerebros de, hacia el extranjero, ¿no? Sí, porque luego después quieren ponernos muros, ¿verdad? Hijos de su Pink Floyd. Ahí tenemos a Joe Dante, también hay un, este, un director que siempre ha sido un, alguien bastante bueno en hacer películas de tanto de terror como de, ¿cómo se llama? De comedia, ¿no? El caso de Gremlins, las dos películas de Gremlins que son bastante divertidas y también que tienen pues momentos así como de miedo, ¿no? Y creo que también ahí me quiero acordar, creo que también él dirigió la de Joe contra el volcán, ¿no? Esta de Tom Hanks. Ah, creo que sí. Uh-huh. Y pues ahí, pues bueno, ha habido varias. También ahí trabajó en este Twilight Zone. Ahí también tuvimos este soldado Small Soldiers. No sé si recuerdan esa película. Creo que era de unos soldados de juguete que de pronto andaban queriendo este cómo se llama conquista, este hacer despapalle y medio y que los niños se tienen que aliar con unas figuras de acción bien extrañas. En fin. Y qué y más. También tenés? También ayer fue cumpleaños de Bruce Lee. Y donde quiera que esté, pues felicidades. Que siga pateando traseros en donde quiera, donde tenga que estar, ¿no? Y curiosamente nadie, oye, se me hizo bien raro, o sea, ya van 2 años de la muerte de Chespirito, o sea, hoy cumple 2 años de fallecido Chespirito, y no he visto nada en la televisión, o será que no he prendido la tele y no me he dado cuenta de que hayan hecho algún homenaje, algún recordatorio a este su en algún canal de Televisa, nada, o sea, nadie ha dicho nada de que hoy se murió, de que hace hace dos años murió Chespirito, ¿no? Sí, digo, y es un actor que, pues, ¿qué hace o no? Pues se le tiene mucho cariño y respeto, ¿no? Sobre todo por todo el montón de horas que la gente ha estado viendo sus comedias. No, y no solo en México, recuerda que, de hecho, dicen que hasta lo quieren más en lo que es más para abajo en Latinoamérica, en Sudamérica. Sudamérica, sobre lo que es Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, toda esa gente está, los vuelve locos los personajes. Así es. Y bueno, no sé si tengan ahí algún otro. Bueno, también está el caso de Randy Newman, ¿no? Un compositor que ha tenido sus momentos exitosos y bastante buenos. O sea, ha tenido películas muy buenas, muy interesantes, pero pues este, como músico, y digo, sobre todo por Toy Story, ¿no? Que digo, yo creo que es inevitable este escucharlo en cualquiera de las películas que ha hecho para Pixar. Y pues ahí no sabía que había hecho 9 semanas y media. Ese sí, sí se me hizo raro, ¿eh? Sorpresa. Y sorpresa. Recientemente hizo la banda sonora de lo que va a ser una película acerca de Putin. ¿De Vladimir Putin? Esa no me la sabía. Para que vean la versatilidad de este director, de este compositor musical. Bueno, pues vamos empezando con las reseñas. ¿Qué les parece si primero platicamos de una película que les debíamos, que ya teníamos ganas de platicarles, de una película dirigida por Oliver Stone que se llama Snowden, y ahí Marquito y Emanuel nos van a platicar de esta película? Así es, pues resulta que esta película fue, pues como dice Traps, dirigida por Oliver Stone y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt como Edward Snowden, Zachary Quinto como uno de los reporteros que trabaja con él en conjunto. Y pues, para ir ya directo a la historia, pues todo comienza en un cuarto de hotel donde él concerta una cita con los reporteros y medios de unos de Estados Unidos, otros de Inglaterra, para revelar, hacer las revelaciones que ya muchos de nosotros conocemos que pasaron en su pasado. Pero pues todo tiene una parte que es la historia de qué hay detrás de todo ello, cómo fue que llegó a esos datos. Y pues la historia nos cuenta de un Edward Snowden que primero atravesó en el 2003 por el ejército, pero tristemente para él, él era una persona con convicciones bastante grandes y él quería estar ofreciendo su persona para su país y tenía creencias muy fuertes en cuanto al gobierno y todo eso. Pero pues entonces, cuando no resultó su estancia en el ejército, pues ya tuvo que pasar a otras instancias. Y fue así como poco a poco se fue acercando a la CIA y a la NSA. A partir de ahí, pues ya le empezaron a hacer pruebas de aptitudes y cosas así. Y supieron que él era una persona bastante especial en cuanto al manejo de los equipos de cómputo y manejo de programación. Pues ya fue ahí donde entró a cursos de especiales dentro de estas agencias, y pues ya se dieron cuenta que tenía un talento bastante especial para el manejo de la información. Pero otra cosa es que él poco a poco se iba dando cuenta que esta información no era algo que su ética considerara correcta. Pues entonces empezó a tener bastantes problemas con su pareja y pues incluso con su propia salud, porque ya cada vez era la presión mayor para él. Pues entonces ya llegó al punto en el que su trabajo lo llevó a la isla de Hawái, donde ya por fin tuvo el acercamiento a la información bastante reveladora, y esta información pues ya era básicamente la que iba a liberar a los medios de información. Pero pues eso ya no resulta ser un spoiler, porque pues ya todos lo conocen, pero hay eventos que están rondando lo que es este su pasado, su vida, y estas ya llevan, todo esto ya conlleva lo que es la historia de Edward Snowden y todo lo que ya sabía que iba a pasar si él revelaba esta información. Pues entonces ya tenemos aquí que básicamente esa fue la reseña así ya para no soltar más información de la que se deba de esto. La película, pues ya mencionamos, está interpretada por Joseph Gordon-Levitt, Zachary Quinto, James Butler. También por ahí tenemos un cameo de Nicolas Cage, que aparece varias veces, no es tanto un cameo, pero sí en una aparición como un agente que está ahí de pasada. Bueno, no de pasada en su vida, sino que tiene acercamientos con él y que tienen cierta concordancia de opiniones. Pero bueno, hay un detalle aquí en cuanto a lo que es la banda sonora que se me hizo bastante curioso. Ya cuando la película está en un punto que está tocando una fibra sensible o seria, como que se empieza a escuchar incrustado dentro de la banda sonora sonidos como de computadora, y uno de esos sonidos en especial son los de modems viejitos. Esta película, considero yo, no tuvo un impacto así tan grande debido a que toda la información pues ya está liberada y ya se sabe. A lo mejor haber revelado algo adicional pues habría sido todavía, le habría dado un poco más de impacto, pero pues sí, ya es una información que ya está en todos lados. Pues Edward Snowden ahorita no radica en su país, pues ya es considerado como un traidor. Enemigo número uno. Ajá, enemigo sí. Público número uno. Y pues todo eso viene en la película. Y más que nada, si consideraban a Obama o Hillary como candidatos buenos para la presidencia de los Estados Unidos, se van a dar cuenta de que no precisamente los que parecen buenos iban a ser tan buenos. Sí, fíjate que tenemos una película que realmente no es tanto el lo que dice Marco, no es algo que para que lo estés viendo todo el tiempo, sino literalmente es para que te acuerdes de lo que ha sucedido y que todavía sigue en pie ese plan del gobierno. O sea, no crean que no estamos espiados ni nada, pero el trabajo que nos presentan, pues es la idea, tiene que notarse demasiado seria. Una historia fuerte, sólida, con las situaciones en las que Snowden, se nota cómo poco a poco le meten la idea de que él es el héroe, de que él es el salvador, de que la nueva guerra está ahí adentro, que está ahí ahora y que él puede resolverla, no puede sacarla. Exacto. Entonces, imagínate, eres una persona súper inteligente que realmente quiere ayudar a su país, que lo quiere hacer como dice Marco, lo primero hay que hacer en el ejército, pero pues cuando se da cuenta que no puede, pues no puede. Es como lo que pasó con el Capitán América, nada más que la situación aquí, que este chico aprovechó la inteligencia que tenía y empezó a caer en blandito poco a poco. Al punto que empezó a entrar y a desarrollar cosas que él no tenía idea en qué te iban a terminar. Sí, el tener el acceso a este tipo de información y darse cuenta de que podía tener acceso a datos delicados de la población civil fue algo que le empezó a afectar a nivel personal y a nivel de salud. Y es que agreguen, eres una persona inteligente que desarrolla y crea ideas bastante buenas y te contrata el gobierno para trabajar para ellos. Lo haces, desarrollas ideas y ese sueño que tú que tenías de desarrollar cosas para poder salvar el mundo, pues te ayuda, ¿no? Pero luego empiezas a darte cuenta de que sus propias herramientas terminan siendo pervertidas. Exacto, entonces agreguen este elemento psicológico y a la vez muy muy fuerte en la cabeza de esta persona, más aparte el hecho de no poder decirle a nadie, ni siquiera a la persona que te enamoraste, y que por cuidarla también te callas, no le dices nada. Más que nada porque ya tienes conocimiento de que los medios de comunicación que se utilizan ya sean dispositivos móviles o computadoras. Ajá. Todo está manipulado. Hay que decir que una de las películas que está basada en este caso y que es bastante reciente es la de Jason Bourne. Exacto. Sí, tal vez su paranoia que empieza a tapar con cinta adhesiva las cámaras de sus dispositivos. Todo el tiempo, sí. Entonces, fíjense que el trabajo actoral fue bastante bueno. Este actor que hace Snowden, que lo hemos visto como Robin, que lo hemos visto como un chico que se enamoró de una chica que no se va a casar en 500 días, Summer, sí, etcétera. Aquí se muestra literalmente si es un Snowden. Si es una persona preocupada que empieza a entrar en su psicosis mental de inteligencia, de qué hacer, ¿no? Y hace lo que para él es lo más correcto, lo más sincero, y para que vean qué es el resultado de lo que está pasando actualmente. Así es. Y sobre todo es un guante, es un golpe de guante blanco a Estados Unidos, porque hay una escena ahí muy importante créditos, ¿no? No, aparte, o sea, yo me refiero a una situación. Hay una escena donde lo presentan en cierto lugar, que era un que de hecho era un búnker para la Segunda Guerra Mundial. Y pues esto está con estos chicos, con los nuevos que conoce, y les enseña un mapa del mundo donde una información que él tiene. Y resulta que todo en este mapa explica que cada país tiene un porcentaje de información que recabó en cierto día Estados Unidos. Y ellos ponen cara de ¿qué demonios? Correos, mensajes, videos, ajá, todo. Todo, todo, todo, todo. Y les enseña. Y estos chavos no son personas que vayan a delatarlo, sino que coinciden con el pensamiento de él. Son eruditos como él, son gente inteligente que pues, aprovecha el poder que tiene ahí para desarrollar y crear cosas, pero que tienen miedo de hablar. Y entonces este mapa que les enseña les muestra que en Estados Unidos eran más custodiados que en donde estaba, según ellos, estaba la guerra. Sí. Y a través de lo que son las redes sociales. Sí, luego aparte, pues como tú dices, ¿no? Que cuando tienes la computadora encendida, que seguramente ahorita puede ser que a lo mejor la CIA esté diciendo, a ver, vamos a poner la computadora de Marquito para que escuchemos la reseña de Snowden y nos diga cuántos secretos sabe de Snowden, ¿no? O sea, literalmente. Básicamente se convirtió en una cacería de brujas, porque a partir de una persona que estaba completamente limpia, trazan una ruta con otra persona que está ligada a él, directamente ligada a esa persona. Y es cuando se hace todo un árbol genealógico enorme. Ajá. De personas, o sea, empiezan a ligarlos a todos para encontrar un culpable. Fíjate que la manera de comprender la película, que del target que decías de que no es tan interesante, es más bien explicar a quien no entendían qué demonios pasó con este personaje. La película es el mejor resumen que pueda haber, la verdad. Si lo explican un poquito a detalle, y además si muestran las situaciones en extremas en las que este personaje, este señor Snowden, tiene que vivir. Muy bien. Pues sí, ya en las situaciones apremiantes en las que está actualmente. Igual ya como un dato adicional que no está incluido en la película y que fue más recientemente por las elecciones de Estados Unidos, fue la liberación de algunos correos electrónicos de Hillary Clinton, que de cierta forma afectaron lo que fue la elección para ella. La cosa es de que hay uno en específico en el que ella está planteando la idea de que si no podrían deshacerse de Snowden a través de un dron. Un dron. Uh-huh. Aunque eso significa invadir a Rusia, entonces. Pero ya cuántos años tiene allá ahorita, se supone que le dieron 3 años de residencia, creo que ya lleva 2, ¿no? Estaba desde el 2013. Ya va a acabarle. El día 2013, el 1 de agosto. Uh-huh. Pues qué fuerte, ya se le va a acabar la residencia. Pues ahí tienen a Snowden y al señor WikiLeaks, que pues ahí anda atorado todavía en Ecuador. En la embajada de Ecuador, si no me equivoco. Sí. Y que, pues sí, son enemigos número uno y número dos de Estados Unidos. Básicamente sus vidas sí corren peligro. Bastante. Sí, nomás salen tantito. ¿No les mandan a Jason Bourne? Casi, casi, ¿no? Pero, digo, también si los de pronto los andan matando así nomás, pues ya no dudes que van a salir un montón de cosas de páginas de Anonymous y todo eso, de que digan quién fue, ¿verdad? Pero bueno. O el clásico video con la voz computarizada, hola, amigos. Sí, bueno. Pues de no hecho, sé si pues tengan mucho de dónde sacar, pero pues ya. Sí, es una película que para adolescentes en adelante, quien guste puede asistir a verla si en verdad quiere informarse respecto a lo que está sucediendo en el mundo y sobre todo esta persona. Y si o también en su caso, si quieren ver un poco de lo que puede ser un mundo subterráneo según lo que es el trabajo de tecnología y de fuga de cerebros también a la vez, creo que lo puedo decir. De lo que es programación también y de cómo se maneja el software. Exacto. Igual si tapan sus cámaras no los vamos a culpar. Para que se aterren y aguas, porque las webcams se pueden activar sin que se vea el poquito, aguas. ¡Hola! Exactamente. ¡Hola, CIA! Estamos en Cinemas. ¿Qué plantean? Y ahorita, ¡hola, CIA! Estamos en Cinemas. No estamos haciendo nada malo. Bueno, nomás criticando a Snowden, que pues, bueno. Ahí ha tenido sus comentarios encontrados. Dicen que pues no es la mejor película de Oliver Stone. Y digo, si nos ponemos a analizarlo, pues sí hay películas de Oliver Stone que también son bastante memorables, pero digamos que esta pues sí se agarra un poco de un tema bastante polémico y de que de hecho en Estados Unidos sí le tiraron mucha tierra precisamente porque seguramente el gobierno dijo no, que la gente no vea esta película porque si la vuelven un éxito de taquilla, nadie va a querer encender sus computadoras en las próximas semanas, ¿no? Bueno, pues dejamos esta película por la paz y vamos a pasarnos a la segunda película, porque al parecer yo andaba viendo que estaba rondando a alguien del staff que vio una película que yo también vi y creo que y quisiera que participara, pero no lo veo. Y mientras estamos tratando de agarrar a este muchacho, pues vamos pasándonos a la película que yo ya tenía apartada, que es The Beatles, 8 Days a Week, The Touring Years, traducida al español, Los Beatles, 8 días a la semana, Los Años de Tour. Que, bueno, esta película, pues es un documental, ¿no? La verdad es de que muchos estamos de acuerdo con que los Beatles, quizá no sean la mejor banda del mundo. O sea, yo sé que para muchos de ustedes, los Beatles, pues dicen, estos muchachos fueron los que originaron a las boy bands años después, que esos muchachos pues tuvieron una música que sonó muy facilita y ya después llegaron los Rolling Stones, la hicieron más complicada, luego llegó The Who, la hizo aún más complicada, luego salió el heavy metal, luego salió el progresivo y la verdad es que extrañamos mucho esas bandas, ¿no? Digo, porque ya casi nadie quiere atreverse a hacer música de ese ni de con esos niveles. Pero el punto es. Calla. En todo caso, por la década de los 60 surge esta banda formada por 4 muchachos de Liverpool, que pues eran John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, quienes de pronto, pues por circunstancias del destino, pues son reunidos ante un manager llamado Brian Epstein y de pronto comienzan a cosechar éxitos y a de pronto hacer que todas las niñas gritaran como locas cada vez que tocaban sus instrumentos, cada vez que cantaban canciones como She Loves You, I Wanna Hold Your Hand, Help y otras canciones que pues se volvieron todo un fenómeno en la década de los 60. Es entonces cuando tenemos este documental llamado 8 Days a Week, The Touring Years, cuyo director es Ron Howard, a quien, bueno, vimos hace poco fracasar rotundamente con Infierno, esta película de la serie del Código Da Vinci, que la verdad, ya dijimos, no es nada recomendable, pero vemos cómo Ron Howard, ahora sí que en sus ratos libres de andar ahí lidiando con Tom Hanks y compañía, pues se junta con Paul McCartney, con Ringo Starr, e incluso con las viudas de John Lennon y George Harrison, Yoko Ono y Olivia Harrison respectivamente, para recopilar todo el material posible de la época en la que los Beatles salieron de gira por muchas partes del mundo, especialmente en los Estados Unidos, también en Europa y también en algunas partes de Asia, qué curioso que de pronto llegaran a Filipinas y nunca llegaran a México. Eso fue muy raro. A lo mejor ya cuando pensaban ir a México se les acabó la cuerda. Pero bueno, el punto es de que es un documental que yo pienso que complementa muy bien lo que ya habíamos visto de documentales de los Beatles, de John Lennon, de George Harrison. Ahí les recomiendo mucho, si quieren ver buenos documentales de los Beatles, pues chéquense la serie de Beatles Anthology, que salió en 1995, y que la verdad, pues te habla de toda la historia de los Beatles desde el punto de vista contado por los propios Beatles, desde el que nace Ringo Starr hasta la desintegración de la banda de por allá en 1970. Ahí chéquense también el documental de Imagine de 1988, donde se cuenta la historia de John Lennon desde su nacimiento hasta su infortunado asesinato en 1980. Y el documental All Things Must Pass, dirigido por Martin Scorsese, que pues también un gran documental que cuenta la vida de George Harrison. Ahora sí que desde su nacimiento hasta su fallecimiento en 1999, si no me equivoco. ¿Pero de qué trata este documental? Dices, ya vi todos estos documentales, ¿para qué quiero ver 8 Days a Week? Pues básicamente es la forma de explorar cómo los Beatles se vuelven el espectáculo más grande de la Tierra, cómo observamos a través de los testimonios de los cuatro miembros de la banda. Claro, toman elemento entrevistas pasadas a John Lennon y a George Harrison, y así como testimonios actuales de Paul McCartney y Ringo Starr, para que ellos nos vayan contando sus impresiones de esa época bastante alocada entre 1964 y 1966. Y obviamente pues también hay algunos testimonios de gente como Brian Epstein, de Mal Evans, de George Martin, gente que estuvo trabajando muy de cerca con ellos a lo largo de esos años. También incluso el testimonio de gente que estuvo tanto al lado como enfrente de ellos, ¿no? Como el caso de Larry Kane, un locutor de radio de Miami que acompañó a los Beatles en una de sus giras por Estados Unidos y observó todo el caos que generaba un concierto de los Beatles en cualquier punto de Estados Unidos donde se paraban. El caso de Elvis Costello, que es un cantante también de Liverpool, que pronto encontró que tenía talento para la música a través de la música de los Beatles. El compositor Howard Godal, que va analizando la calidad musical que van teniendo los Beatles desde su primer disco Please Please Me hasta, pues ahora sí que hasta Sgt. Pepper, que es en donde comprende esta historia. E incluso de fans como Sigourney Weaver y Whoopi Goldberg, quienes nos van contando sus testimonios de cómo participaron en diferentes conciertos, obviamente en estar en ese público de adolescentes que gritaban alteradas cada vez que salían los Beatles a escena, ¿no? Entonces vamos viendo un documental que nos va mostrando esos años de locura, vamos viendo cómo la música de ellos en algún momento fue sumamente popular, de que incluso Please Please Me tuvo muchas semanas en el primer lugar, y después cómo fue decreciendo esa popularidad en la venta de discos, tanto por la, pues ahora sí de que de pronto vas viendo cómo va golpeando la calidad en cuanto a la elaboración de los discos, y después cómo ellos van tratando de explorar cosas nuevas que no pueden mostrar en concierto porque son cada vez más elaboradas, ¿no? Como los álbumes de Rubber Soul y Revolver, que prácticamente no tocan muchas de sus canciones en vivo porque no se oían bien. Y entonces es cuando ellos empiezan a notar que su calidad musical va en decremento en los conciertos, dada la cantidad de gente que se junta, de la mala calidad del sonido de los lugares, y es entonces cuando vemos aquí cuando los Beatles tienen que tomar una dura decisión al final de su gira en 1966, ¿no? Entonces, digamos que este documental, pues Howard se enfoca muy bien en esta parte de las giras, en mostrarnos videos de los conciertos a diestra y siniestra, de ver toquines de los Beatles en muchas partes de Estados Unidos, en Japón, en Filipinas, sobre todo los conciertos en el Shea Stadium, en Candlestick Park, que la verdad son momentos que pues los disfrutas, ¿no? Oírlos, tocarlos en vivo, e incluso pues con una banda sonora que pues fue ahora sí retocada para poder escucharlo, pues ahora sí que con las bocinas del cine y sin estorbos de gritos, ¿no? Por si fuera poco, este documental yo creo que tiene una de las mejores escenas postcréditos, no de un documental, sino de toda la historia del cine, ¿no? Que alguien te haga quedarte a ver una escena postcréditos, pues, suena difícil, ¿no? Pero ya cuando estás entrando al cine te ponen un letrero que dice, si quieren quedarse, después de los créditos vamos a tener la versión remasterizada en 4K del concierto de los Beatles en el Estadio Shea de Nueva York. Y te quedas tú, ¿neta? ¿En serio? Te chutas todo el documental, te avientas los créditos y vas escuchando incluso el disco de Navidad de los Beatles, que es un disco que manda saludos a la gente, y de pronto empieza el concierto en Shea Stadium y tú, no manches, 30 minutos extras de música de los Beatles en vivo, con todo y los gritos, con todo y las tomas de chicas desmayándose, gritando histéricas, y es, obviamente escuchar a John, a Paul, a George, a Ringo tocar sus instrumentos, cantar y hacer uno de los mejores conciertos que fue de la historia. Oh my god. Sí, fue un, o sea, la neta es de que creo que verlo en la sala de cine es lo más cercano que se puede tener a vivir un concierto de los Beatles, ¿no? Algo que ya no, que nunca en la vida vamos a poder experimentar, ¿no? Entonces la verdad es que ya con ese plus, si el documental ya les interesaba, yo creo que si se quedan después de los créditos van a decir, esto es lo mejor nos pudo haber pasado. Obviamente esta película va a estar en algunas salas de México todavía en Cinépolis, creo que ya en México y Guadalajara ya no, porque ya estuvo este fin de semana, porque no les dije a tiempo, ¿no? Pero ya la reseña la tenemos desde el sábado, entonces para que se chequen esto. Sí, si son fans de los Beatles, cuando salga esta película en Blu-ray la tienen que tener, ¿no? Este documental lo tienen que tener al lado del Anthology, del Imagine, de 8 Days a Week, incluso de Hard Day's Night y de Help, si tienen esas películas. Porque la verdad es de que sí es algo que tienen que mostrarle a generaciones posteriores de una banda que cambió por completo la música popular en la década de los 60s y que fue influencia para muchas bandas que llegarían después, tanto en la música rock como en la música pop. Y pues sí, yo pienso que sí, este documental tiene que estar nominado al Oscar. La verdad, este es un documental muy bien elaborado y que merece tener una, de menos, la nominación al Oscar. Aunque yo sé que hay cosas que pueden ser tan interesantes como los Beatles que pudieran ganar el premio, ¿no? No sé qué opinan los demás. ¿Cuántos desmayados salieron de la sala? No sé, pero imagínate el ambiente que de pronto se armó ahí en la sala. No sabe por qué se desmayó. ¡Ah! ¡Mucho ice! ¡Mucho ice! Lo que sí es de que de pronto cuando estuvimos, los pocos que decidimos pasar los créditos y ver el concierto, sí estábamos, ¡sí, los míos! Empezamos a cantar y hacer y empezamos otra, pero obviamente se nos olvidó que el concierto era grabado. Pero sí empezamos, no, sí se puso el ambiente bien chido. Yo creo que los fans de los Beatles que tuvieron la oportunidad de ver de este documental y obviamente el concierto en Shea Stadium en las salas de cine debían haber salido con una sonrisota de oreja a oreja, ¿no? ¡Ay, mamá, ese era yo! ¿La desmayada número 10 de atrás? Ahí me imagino una imagen del abuelo Kraken en su juventud arrastrando a una chica del Shea Stadium ahí. ¡John! Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario. No, vayan a verla, chicos. Si llega a estar en cartelera, definitivamente son experiencias únicas. Sí, la verdad es que este documental no se lo pueden perder. Y cuando salga en Blu-ray, yo creo que yo sí me lo voy a andar comprando, ¿eh? Ojalá que ya también saquen Anthology en Blu-ray, porque yo lo tengo en DVD y sí, se ve bien bonito, pero ya va a llegar un momento que sí quiero que lo remastericen. Y todavía no encuentro All Things Must Pass. Yo creo que, fíjate, entre los pocos documentales que salieron en este año, este seguramente va a ser el preferido para irse al Oscar. Ojalá que sí. Sí, yo espero que sí. La verdad es que sí merecen los Beatles llevarse un Oscar, por lo menos en documental, ¿no? Bueno, pues vámonos pasándonos a la última película de la noche, que pues me la voy a tener que chutar yo. ¿por qué? Porque pues bueno, lo que pasa es que estábamos esperando a nuestro amigo Hermex Games, pero al parecer no se nos ha podido conectar. No me he dado razones de su ausencia, y creo que también otra persona que le iba a ver no la pudo ver, pero yo sí la vi, esta película, que pues bueno, se llama Jack Reacher sin regreso. Disculpen el monólogo, pero bueno, como ustedes saben, en el 2012 tuvimos un podcast super épico que duró casi 4 horas, y donde nuestro buen amigo Eloy nos platicó de una película llamada Jack Reacher, la cual nos cuenta las aventuras de un ex militar que es interpretado por Tom Cruise, la cual pues sorprendió, tomó por sorpresa las taquillas en el último mes del año, y sí generó algunas ganancias pese a la dura competencia que fueron Una Aventura Extraordinaria, El Hobbit y otras películas. Y oye, entonces, ¿todavía existe ese podcast? Sí, lo pueden descargar. Creo que fue el Cinemas número 13 o 14, no me acuerdo. Pero sí, ese podcast fue legendario porque duró casi 4 horas. Imagínense, 4 horas de hablar de cine. ¡Gratis! Yo creo que no está. Yo creo que sí. Pues la verdad es que eso ya lo hacemos de corrido los días miércoles en ocasiones, ¿no? Cada 15 días. Sí, pero en dos podcasts y lo tenemos que partir. Bueno, pero digamos que ya vuelve Jack Reacher en Sin Regreso, que es ahora dirigido por Edward Zwick, quien lo dirigió hace 13 años a Tom Cruise en El Último Samurai, y tiene las apariciones de Cobie Smulders, aquí la vimos en The Avengers, a Aldis Hodge en Letras Prohibidas, a Danica Yarosh, que es una actriz bastante pues jovencita que salió en la serie de NBC Heroes Reborn, y Patrick Hilsinger, que pues es el villano en esta película y que pues apareció en la serie de Gossip Girl. Bueno, como ustedes notarán, muchos actores de televisión en esta película. Y pues Jack Reacher, pues bueno, sabemos que es el héroe de una serie de novelas que son escritas por Lee Child. Y pues vemos el caso de Reacher, que pues de pronto intenta reunirse con un contacto en la policía militar, solo para darse cuenta que su contacto, una oficial, ha sido acusada de un crimen. Y en medio de esto, él se da cuenta que él debe de probar su inocencia y salvar su vida. Pero pronto se entera que hay una persona que podría darle respuestas de su pasado, por lo que también debe también agarrarse la tarea de proteger a esta persona a toda costa. Entonces, ahí tenemos como que ese clásico enredo de que de pronto dices, por un lado, tienes que salvar a una persona, pero por otro lado tienes a una persona que te está jalando de la pata diciendo, oye, yo soy parte de tu pasado, ponme atención, ¿sí? Y obviamente cuando los malos se enteran ya quieren también acabarse a esa persona, ¿no? Entonces vemos una película de acción un tanto predecible, digamos que es de bastante formulaica, como dicen por ahí. Realmente vemos que el Jack Reacher se termina, bueno, este personaje de Tom Cruise se avienta pues una historia de todos contra de solo contra el mundo literalmente, porque ustedes saben, meterse a las patadas contra el ejército de Estados Unidos implica que lo van a estar persiguiendo de una manera despiadada. Y pues es lo que, pues obviamente, pues es lo que obtienen, ¿no? Que de pronto, pues en el intento de tratar de probar la inocencia de su amiga, pues entonces toda la policía militar lo tiene encima. Y por otro lado, pues aquellos interesados en que no se sepa la verdad, pues quieren matar a los que están más cercanos a ellos, a piezas clave. Y ocurren muchos giros de tuerca que la verdad, conforme va avanzando la película, le vas adivinando y puedes adivinar muchos detalles, ¿no? Entonces la película realmente no es tan trascendente, no es nada trascendente, de hecho. Vemos cómo al personaje de Jack Reacher le meten unos detallitos de instinto paternal que de pronto lo hacen tan comparable con el personaje de Liam Neeson en Taken, que dices tú, pues qué necesidad de andarle poniendo a Tom Cruise la necesidad de meterle instintos paternales, ¿no? De decir, de que tenga la posibilidad de decir, si se meten con esta muchacha, los busco y los mato, ¿no? Casi, casi, ¿no? Entonces dices tú, bueno. Y es un personaje que pues a Tom Cruise le queda bien, aunque ya sabemos que Tom Cruise tiene también ese detalle como de que no le queda, de que si no es Ethan Hunt, sus personajes como que no son tan interesantes ya en estos últimos años, ¿no? Ya se siente como que Tom Cruise hace a Ethan Hunt porque sabe que va a generar mucho dinero en el cine, y a los demás ya nomás por cobrar la quincena, ¿no? Ya no está haciendo personajes que anden buscando Oscars como en su época de los 90, ¿no? Cuando de pronto en Magnolia, en Entrevista con el Vampiro y en ¿cómo se llama? Y en otras películas, estaba dando la lucha por andar siendo nominado al Oscar. Aquí ya realmente estos personajes ya parece que ya no me los hace por cobrar el cheque, ¿no? Aunque sean unos cuantos dolarucos, ¿no? Y siendo sinceros, pues ya como que este concepto del héroe maduro, que de pronto se vuelve solo contra el mundo, ya como que ya se había quemado bastante con Liam Neeson, y como que Tom Cruise lo está tratando de extender más, y yo creo que ya es demasiado, ¿no? Sí, yo siento que esto ya termina uno cansándose de este tipo de películas, ¿no? Cierto que hay algunos momentos de mucha acción, de muchos golpes, hay alguna que otra explosión, hay algunos toques de fanservice gracias a Cobie Smulders. Sí, digo, ustedes la conocían como Robin en How I Met Your Mother. Entonces, pues ahí también todo el mundo, ah, sí, Cobie. Y pues también algunos momentos que pues tratan de querer manipular el corazoncito de los cinéfilos en la parte de esa parte que inspira sentimientos paternales, ¿no? Pero los villanos, la verdad es que los villanos están re malos también. Tenemos que decir que los villanos están bastante predecibles, muy sobreactuados. Y como yo lo he dicho en este año, como que este año ha sido el de los villanos mediocres a malos, ¿no? Villanos poco elaborados, muy basados en fórmulas, que realmente no te dan ninguna sensación de decir, ¿sabes qué? Quiero ser empático con ellos, ¿no? Nada. Y entonces la verdad es de que no, queda un poquito mal, ¿no? Lo que sí es de que la fotografía es bastante buena, y yo creo que realmente sabe aprovechar los momentos en New Orleans, en Chicago, pero, no, perdón, en Washington, pero pues sientes que la película nomás cumple con esa parte de decir, me estoy entreteniendo, pero no siento que vaya a haber algo más en esta película que me pueda dar un valor agregado, ¿no? La dirección, el guión y la dirección, pues más o menos, podemos decir que tampoco estuvo tan mal. Y que pues hasta eso respetan mucho la continuidad, ¿no? De que si Tom Cruise agarra golpes con alguien, ahí le vamos a andar viendo los moretones y las cortadas de dicha pelea en las escenas posteriores, ¿no? Nada de que de pronto Tom Cruise tenga la cara limpiecita de humo y paja después de semejante pelea, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Pues pues en cuanto a las actuaciones, ya dijimos, Tom Cruise pues se mantiene en su zona de confort, tranquilito, realmente no se esfuerza mucho y pues ahí sí, como les digo, cobrando el cheque, ¿no? Cobie Smulders, pues también, pues es un personaje, básicamente, pues es un personaje de Avengers, ¿no? Solamente que, pues ahora sí tiene más oportunidad de meter una que otra patada, uno que otro balazo, pero pues incluso, pues como que de pronto dices, en algún momento, sí, va a llegar ese momento, ¿eh? ¿En serio, no? Bueno, ok. Y pues Danica Yarosh, que pues hace una personaje que de pronto sí es bastante latosa, la clásica adolescente rebelde y damisela en peligro, que pues da los momentos un tanto cómicos, pero no sé, sí siento que le falta un poquito más de trabajo, ¿no? Aunque sí le roba las escenas a Cobie Smulders en ratos, ¿no? Ya de ahí pues tenemos los aspectos técnicos, bueno, ya sabemos que pues cumplen con su trabajo, hay algunas explosiones bastante buenas, algunos momentos de acción, de persecuciones, coreografías de peleas un tanto convincentes y creo que son mejores que las escenas de balazos, hay que ser sinceros. Una banda sonora que se sabe adornar bien, pero que yo creo que no da para mucho más, ¿no? Yo siento que es de estas películas que yo llamaría camioneras, o sea, de que son de esas películas que ves porque alguien te la pone y no tienes otra manera de evitarla, ¿no? Realmente, si quieren ver Jack Reacher es porque no tienen otra alternativa en el cine, quieren pasar el domingo viendo una película para palomear y ya, ¿no? O sea, realmente si siento que pues podría ser más para aventársela en el camión o incluso pues en el Netflix, ¿no? Pero pues nada más podría decir al respecto. O sea que ya es oficial. ¿Qué? ¿Ya perdimos a Tom Cruise? Yo creo que ya estaba perdido desde hace buen rato, ¿no? Yo pero creo películas que la única de acción. Sí, yo creo que la última. Yo creo que desde el último Samurai, ¿no? Sí, desde el último Samurai lo tenemos bien perdido. Quizá todas las de Misión Imposible y la de se me olvidó, la del Filo del Mañana, son como que las más rescatables que ha tenido en esta era ya de Tom Cruise maduro que no quiere reconocer su vejez, ¿no? No quiere crecer. El muchacho. No, pues no ha crecido desde hace un buen rato. Mira qué chaparro está ese hombre. No, pero ya se le ve la cara cada vez más ancha, ¿no? Así de. Sí. Ya me está haciendo más grande. Sí. Yo no sé si lo hicieron digitalmente un hobbit o así es. Sí. Aplica la de literal, así de. ¿Y esa arruga, abuelo? ¿Cuál arruga? No, es un golpe de una película de acción, no hijo. Son ¿no te arrugas, acuerdas? Son patas de gallo. No, pues no está haciendo que va a aplicar el pretexto de me la hice en la película cuando estaba haciendo Misión Imposible 3, ¿eh? No lo dudes. Pues una película que yo le puse un 6. Así, bueno, 6.4, pero fue un 6, ¿no? Entonces, o sea que sí ya está bastante lejos de aquellos papeles, ¿no? De acción, entonces, y con tratando de copiar a Liam Neeson, ¿no? A los personajes de Liam. Pero eso ya es cosa del guión, yo digo, ¿no? Sí, definitivamente es el guión el que tiene que fabricar un personaje maduro, casi súper invencible, que te patea el trasero aunque tú no lo quieras y dices tú, el gran problema de estos personajes de Tom Cruise o de Steven Seagal es de Liam Neeson, es de que ya se están asemejando mucho a los que hacía Steven Seagal en su mejor momento, ¿no? Personajes que son casi invencibles, que sí les puedes meter 3 o 4 trancazos, pero te ganan, aunque no quieras, pero te ganan, ¿no? Chico, esto es lo que les pasa si se van a la cienciología, ¿no? Ya nos lo dejó ver Tom Cruise, ya nos lo dejó ver Brad Pitt, ¿no? Entonces. Bueno, todavía Brad Pitt tiene algunas películas que aguantan, ¿no? Digo, parece que la de Aliados va a estar buena, pero falta ver si es cierto, ¿no? Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario. Yeah. Ahí dice Medina que el mejor personaje de Seagal fue el de Machete, sí es cierto. Ya está eso que cuenta con su visa rusa. Sí. Y aparte porque es villano, creo que Steven Seagal le quedan mejor ahorita los papeles de villano, sobre todo porque es bien racista el tipo, ¿no? Bueno, pues vámonos pasándonos al tema de la semana. Digo, por cierto, gracias a Servifilms y a la gente de Paramount, que bueno, la gente que está llevando las películas de Paramount en Guadalajara, por la invitación a la función de prensa aquí en Guadalajara y también a la premier que hubo en Monterrey. Bueno, pues vamos ahora al tema de la semana, ya para cerrar, pues el tema de Harry Potter. Pues vamos, Harry Potter y la revista auditiva de cine, parte 4. Bueno, dadas las constantes quejas de los fans de los libros de Harry Potter, pues ahí ya saben que llegó la Orden del Fénix y el Misterio del Príncipe, y muchos decían, pues sí, las películas están buenas, pero les faltan detalles, están brincando muchas partes de la historia, de pronto, pues ¿dónde quedó el Quidditch de la quinta película? ¿Por qué no le metieron tanto detalle a las historias, también, como que se brincaron algunos detalles del Quidditch en la sexta película? De pronto sí están así como que, faltan cosas de los dos libros. Los productores decidieron tomar una decisión que no solo sería arriesgada para la saga, sino que sería un ejemplo que lamentablemente muchos estudios siguieran más adelante, aunque muchos le echan la culpa a Quentin Tarantino al partir en dos Kill Bill, ¿no? Digo, pero lo de Kill Bill fue algo que, digamos, algo conceptual, ¿no? O sea, realmente, pues... No lo defiendas, él tuvo la culpa. Sí, pero partiendo es la película, ¿no? Y todo el mundo le encantó la primera y odió la segunda, ¿no? Bueno, la segunda sí. No es mala, pero dices tú, ¿por qué hiciste eso? Ahí te das cuenta que era una sola película, porque sí. La segunda realmente estaba demasiado atada y no tenía por qué separarse, pero en fin. Sí, pero volviendo al tema, es la decisión de que el último libro, que las Reliquias de la Muerte, se partiría en dos. Básicamente, ¿no? Y esto pues implicaría que se filmarían las dos películas casi al mismo tiempo, pero la primera parte se estrenaría en noviembre del 2010 y la segunda parte en julio del 2011. Obviamente con la dirección de David Yates, que pues ya está ya encaminado después de haber hecho las dos películas anteriores. Y pues vamos platicando poco a poco de las dos películas, ¿no? Obviamente el libro de las Reliquias de la Muerte parte 1, las Reliquias de la Muerte pues es el séptimo libro, que también es un volumen un tanto grueso, no tan extenso como la Orden del Fénix, pero pues obviamente aquí vemos el ahora sí que en contexto, los dos libros, pues este libro, nos cuenta ahora sí la búsqueda de Harry, Ron y Hermione de encontrar los horrocruces, unos talismanes que Voldemort ha creado para evitar que destruyan su alma, ¿no? Para que a la hora de una pelea, que le lance una Avada Kedavra, no se vayan muriendo al primer golpe, ¿no? Entonces, con esos horrocruces, pues se puede decir que tiene como una especie de escudo espiritual, ¿no? Sin embargo, pues obviamente para destruir los horrocruces van a tener que enfrentar muchos problemas porque el mundo mágico está al borde de una guerra y cualquier paso en falso para Harry Potter puede significar su muerte, ¿no? Es ahora sí que vemos como en la primera película, pues digamos que es una tenemos esta historia que es un tanto más íntima, digamos, por momentos, ver cómo Harry, Ron y Hermione buscan destruir un horrocrux. El cual, pues, y al momento de que se es puesto, pues empieza a causar una magia negativa, ¿no? Y entonces esto implica que pronto el más débil de los tres, que es Ron, o sea, digamos, no de que sea débil muscularmente, sino que sea débil en el aspecto espiritual. De pronto empieza a tener pensamientos negativos, abandona el grupo y le complica más las cosas a Harry y a Hermione, ¿no? Y vemos una historia que pues de inicio a fin, si vas viendo cosas que de pronto te entristecen, ves algunas muertes que dices tú, ¡no! ¿Por qué? ¿Tú recuerdas cómo se destruyó un horrocrux? Se tenía que destruir con algunas, pues, es que no podías destruirlo así como, pues, digamos... Tenía que destruirse con un instrumento especial, ¿no? Algo que lo dañara, ¿no? Ya vimos que, pues, de hecho, es algo que van contando durante la película, que tienen que ser cosas que tengan propiedades, particulares para poder destruir el Horrocrux, ¿no? Por ejemplo, la espada de Gryffindor, uh-huh. O los colmillos de un basilisco, que, pues, sí. Como ustedes saben, en la segunda película de Harry Potter, estos dos detalles aparecen y son decisivos para destruir el... Bueno, y ahí te va la gran pregunta. ¿Por qué si Harry era un Horrocrux... ¿Cómo sobrevivió el encuentro con el basilisco? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? hay que Nelly, que es fan, nos diga si esa es una excelente pregunta, ¿no? Porque, pero acuérdate que, pues, recuerda de que fue herido por el basilisco. Yo me acuerdo que lo mordió y que lo había dejado envenenado, pero las lágrimas del Fénix lo salvaron, ¿no te acuerdas? Le curaron la herida. Oh. Pero bueno, el punto es de que hay momentos en que la trama, pues digo, hay momentos en que la historia va un tanto rápido, de que, por ejemplo, cuando Harry se escapa de su casa de Private Drive, y de pronto vemos cómo pasa la boda y dices tú, ya como en 30, 40 minutos ya viste varios detalles, ¿no? Pero de pronto la historia se alenta bastante, ¿no? Sobre todo cuando ya están en la parte, cuando están ahí de fugitivos en el bosque, ¿no? Que cuando los abandona Ron, creo que son como 30, 40 minutos de ver una historia que sí te pones melancólico y dices, ay, si te quieres salir lagrimita y decir, pobrecitos, tan solitos. Esa escena del baile que de pronto dices tú, llega, parece ser por momentos, y ya cuando termina el baile de pronto se dan cuenta que otra vez se vuelven a agüitar los dos, ¿no? Y dices tú, sí son momentos en los que sientes que esta película como que la saga toca fondo en momentos, ¿no? Y es más bien por el ritmo en que imprime Yates a la historia, que termina siendo que algunos hasta se desesperen de decir, ¡ya avanza historia, por favor! Pero lo cierto es de que cuando llega un punto bastante emotivo en la película, ahí es cuando se acaba y tú estás todavía derramando lágrimas y dices, ¡ya se acabó! ¿En serio? Pero si hay algunos momentos, esta película pues sí está llena de momentos emotivos, llena de algunas secuencias de acción que pues son bastante interesantes, y yo creo que los fans de Harry Potter, bueno, perdón, los muggles, que ven por primera vez esta película, se preguntan, ¿y de dónde aprendió Harry tantas habilidades, no? O sea, ya es de que de pronto ya tienen hasta teletransportación y algunos otros detalles que no habíamos visto de pronto, que si no ves la Orden del Fénix o no ves el Misterio del Príncipe, no te das cuenta de lo mucho que ha avanzado Harry en el manejo de la magia, ¿no? Se los enseñó Voldemort mediante toda el poder que tiene sobre él para crear a un enemigo formidable, porque sí, no estaba a su altura. Pero estaba muy chaparrito Harry Potter todavía, ¿eh? ¿Y qué más podemos decir? Que pues, la verdad es de que pues ya notas que los actores pues sí estaban bastante, sí se siente como que esa sensación de que ya, de que digo, Harry pues por lo chaparro, pues, digo, alcanzaba a disimular que ya tenía más de 20 años cuando hizo esta película, ¿no? Ron sí se le notaban ya un poquito los años. Hermione no nos importaba mucho, ¿no? Pues digo, con lo guapa que está, ella fue de chocolate. Aquí, sí. Pero a Ginny, bueno, por ejemplo, a Ginny Weasley, y sí se le notaba que estaba un poco pasadita, a pesar de que de años, a pesar de que era más chica que Harry Potter, ¿no? Digo, los pelirrojos siempre tienen ese problema, ¿no? De que nomás se exceden un poco de años y ya se ven bastante rucos, ¿no? Como los hermanos de Ron. Pero la verdad es de que, digo, esta película yo le tengo cierto cariño porque a mí me tocó en un proyecto de doblaje doblar las primeras escenas de la película. Me tocó doblar a Ojo Loco Moody, que la verdad es de que cuando hice esas escenas me divertí bastante, y a algunos otros personajes de la película, incluso un miembro de la Orden del Fénix me tocó ahí, incluso a Remus Lupin, fue bastante divertido el poder trabajar hacer un fandub de esta película para mis prácticas de doblaje, y fue, pues sí, yo sentí muchísimo esta película, ¿no? No sé qué opinan los demás de las Reliquias de la Muerte. Pues es que literalmente fue ya casi, como dices, noto, ya se estaban notando todos esos elementos de los actores que podían derrocar un poco a lo que era la historia, como en el tiempo que debía ser, pero supieron hacerlo. Además de que empezamos a notar en las últimas películas mucho trabajo de filtros de luces para también equilibrar ese tipo de cosas, ¿no? Que no se notaran esos elementos en la piel, porque por ejemplo lo que vimos en las últimas películas sí se nota mucho eso cuando están peleando la tonalidad del día, ¿no? Entonces ese es un filtro que se ve muy gris y que vemos de repente que no se notan muchas cosas. Sí, es verdad, ese trabajo con los filtros de la cámara son bastante buenos, ¿eh? ¿Sabes otro momento que a mí me gustó de la película cuando hablan de las Reliquias de la Muerte, ¿no? Ese relato de las reliquias. Híjole, la verdad es de que de pronto ves cómo cambia, de que de pronto cuando lo cuenta el papá de Luna, Harry, Ron, Hermione, ese relato, ver cómo de pronto el efecto cambia a ser una historia animada, ¿no? Y esa parte animada está hermosa, o sea, que les quedó muy, pero muy bonita esa parte, ¿no? Entonces, bueno, ¿ustedes tienen alguna escena en específico que les haya gustado? Por ejemplo, a mí me encantó la muerte de Dobby. Dobby. En su Dobby. Dobby, no, sí, que nos diste justo en el Dobby. Oye, y esa frase tan matona que lanza Dobby cuando aparece, ¿no? Que le dice Bellatrix... Dobby, casi me matas. Y luego le dice, Dobby no mata, solo mutila o hiere de gravedad si se mete con mis amigos. Y tú, ¡oh! Que dices que sí, casi te levantas y le aplaudes que este elfo tan, que este elfo que parecía tan cobarde de pronto fuera tan matón, ¿no? En esa escena. También esa escena final, ¿no? De la segunda película, cuando ya están en la estación de King's Cross. No, salte, todavía no llegamos ahí. Oh. ¡Córtale, mi chavo! ¡Córtale, mi chavo! God. Okay. Ya me no estoy puedes saliendo. Decir eso, abuelo. Volviendo a esta película, pues algún otro momento así que suene así y que digan ustedes, wow, qué chido. La idea de cómo guardaron las reliquias. Sí. De hecho, la propuesta visual, ¿no? De que aprovechó el director y para cada elemento y en cómo desarrollar la situación en la que iban a estar y en el lugar en donde se encontraban. Esto estaba bastante interesante también. La tortura sí. De Hermione, ¿no? Por esta Bellatrix. Bellatrix. Ay, sí, híjole, si sientes feo. O por ejemplo, cuando matan cuando matan al inicio de la película a otra maga porque se era muy amiga de los Muggles, que primero le lanzan una vada que da abra y luego le lanzan a Nagini, dices tú, y luego todavía va directo a la cámara y tú, la verdad es que cada vez que usaban a Nagini la usaban para darte unos sustos. La verdad es que es una película que pues sí tiene sus momentos inolvidables, pero también yo sí la acuso de que fue un tanto semilenta por momentos, ¿no? Ahora, ¿alguna otra cosa que quieran agregar? Pues no, pasémonos a la siguiente, porque bueno, antes que... creo que como las películas están tan unidas, ¿no? Sí. Ahí hay una bronca, ¿no? Sí, otro detalle que tenemos que agregar es de que la película logró la mejor apertura para una película en el 2010. Sin embargo, no pudo convertirse en la cinta más taquillada del año porque tuvo enfrente dos películas de Disney. Un peliculón de Pixar llamado Toy Story 3, que fue la película más taquillera del 2010. Y Alicia en el País de las Maravillas, que pese a que no fue un éxito tan taquillero en Estados Unidos, pues sí lo fue en muchas partes del mundo, ¿no? Y terminó logrando el segundo lugar. Y así Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, pues se terminó convirtiendo en la tercera cinta más taquillera de la saga. Uh-huh. Y también ha sido una de las más caras, ¿no? Sí. De hecho. La producción de esta película y la segunda parte, pues sí fueron películas muy costosas, ¿no? De hecho fueron las películas más caras de la saga. De hecho el presupuesto fue de 500 millones, ¿no? De dólares para las dos. Para las dos. Qué fuerte. Sí. La verdad es que Warner estaba ahora sí literalmente apostando todo por lograr tener su super mega hit de taquilla. Y si bien Las Reliquias de la Muerte logró 960 millones de dólares, la primera parte, espérense lo que logró la segunda, que ahorita lo vamos a platicar. Porque unos meses después, para el mes de julio del 2011, llega pues precisamente las Reliquias de la Muerte parte 2, que definitivamente fue un trancazo redondo de taquilla. Podemos decir que nadie se quiso perder esta película, fueran Muggles, fueran Potterheads, o simplemente hubieran visto una o dos de las películas. Todo el mundo quería ver el final de la saga. Sí, todo incluso los que odian a Harry Potter querían ver cómo se terminaba, ¿no? Cómo se terminaba, ¿no? Porque pues prácticamente esta historia es ver cómo destruir el resto de los horrocruces que pues había creado Voldemort. Digamos que en la primera nomás habían destruido uno, o sea, cuando te pones a hacer cuentas cuántos faltan y dices tú, oye, faltan un montón y apenas han destruido. ¿No? Eran siete y apenas llevaban tres, si no me equivoco. Y todavía les quedaban pues otros tres y el elemento sorpresa hay que decir que uno de ellos pues era Harry, ¿no? Era Harry, el elemento sorpresa, ¿no? Entonces vemos cómo empieza la película primero con una de las escenas más intrépidas que hayan hecho para esta saga. Esa escena en el banco, ¡wow! Yo creo que cuando empiezas con esta escena ya sabes hacia dónde va la película, ¿no? A ver una gran cantidad de escenas de acción, una gran cantidad de efectos visuales que ahora sí dejaron a la gente literalmente pegadas a sus asientos. Porque esa escena del banco es increíble, ¿no? Todo ese detalle de ver cómo de pronto cuando están buscando la reliquia que tiene Bellatrix, se torna de pronto todo un caos dentro del banco, aparecen de pronto los ahora sí los necrófagos y bueno, y empiezan a atacar y ese escape con el dragón, ¿no? Y tú te quedas, te agarras la cabeza diciendo, wow, en solo 15 minutos ya me convencieron de quedarme el resto de la película, ¿no? Que por cierto creo que es una de las más largas, ¿eh? Esta película sí dura, bueno, dura 2 horas 10 minutos, pero sí, sí se siente que de pronto disfrutas cada rato de esta película, ¿no? ¿No? O sea, desde el momento de la escena del banco hasta... Es que ya esa adrenalina... Que tú te, que todo el tiempo vas a esperar porque, como dice el abuelo, ¿cuántas reliquias faltaban? Sí. Todas las situaciones por las que tienen que pasar para conseguirlas, destruirlas, y que al final la sorpresa más grande fuera esa, ¿no? Sí, y aparte de ese detalle de ir viendo de que incluso algunas reliquias las tienen que buscar durante la batalla de Hogwarts, ¿no? Que de pronto tienen que andar atravesándose durante la batalla de ver cómo se van lanzando ataques de los magos, aparecen de pronto, de que de pronto aparecen gigantes y los tienen que esquivar, que incluso tienen que presenciar la muerte de una de las estudiantes, que era la novia de la primera novia de Ron, y todos ese tipo de detalles que te quedas tú, wow, esta batalla sí está rica en detalles, pero siempre, siempre... Hay gente que se queja de esta batalla porque dicen, no mostraron todo, ¿no? O sea, muestran lo más importante. Pues es que querían ver más muertes. Sí. En resumen. Es que, por ejemplo, de pronto ves varios cadáveres y dices, ¿qué les pasó? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué? O sea, dices tú, ¿por qué? O sea, ¿por qué de pronto aparece Remus Lupin ahí tirado? ¿Y cómo lo mataron? ¿Cómo no? Y no lo dicen, ¿no? Y creo que ni siquiera en el libro lo dicen. O sea, eso sí, quisiera, eso sí me quedé yo con la duda. Nunca he podido leer el libro completo. Y sí, deberían poderme investigar. Pero es una película que está llena de emociones, no solamente de acción. Hay momentos en donde te sale la lagrimita de decir ¡no! E incluso ves una escena de redención que literalmente te rompe el corazón, ¿no? Digo, no sé si recuerdan esa escena de redención que cuando la ves y te explican de por qué un personaje es así, siempre fue tan, tan cruel y despiadado con Harry Potter, sientes que tu corazón se rompe y de pronto por primera vez sientes compasión hacia un villano hecho y derecho, ¿no? Espero que en la edición la agreguen el sonido del violín. Aunque siento que sí... Hay momentos en que la película se va resume demasiado, ¿no? No sé si están de acuerdo conmigo que hay momentos en que hay escenas que como que siento que van algunas muy rápido y otras toman muchos detalles y son bastante buenos. Por ejemplo, cuando están, por ejemplo, con el hermano de Dumbledore. Pero hay momentos en que de pronto dices, como que se fue un poquito rápido, ¿no? O sea, la resolución de esto, ¿no? Sientes como que de pronto le dijeron, ya se está acabando el dinero, hazlo más corto. Ya se está acabando el dinero. ¡Córtale, córtale! ¡Esa escena no nos alcanza! Ah, pero sí, hay momentos en que hay esos cambios de ritmo y hay momentos en que de pronto dices, ¡ay! Creo que ese es un buen momento para ir al baño. ¡Córrele, córrele! Por ejemplo, después de cierta Avada Kedavra que sueltan y dices, bueno, voy al baño rápido. Ya cuando regresas dices, ahora sí, continúa la batalla, ¿no? y pues claro, algunas polémicas, ¿no? Ahí la escena cuando matan a Voldemort, que dicen que es muy distinta a la del libro, pero muchos dicen que está mejor que la del libro. O sea, sí está discutible, ¿no? Porque dices tú, ¿en serio eso le provocó su propio ataque? ¡Qué pex! Pero dices, oye, nunca había visto una muerte tan exagerada. Pero otros dicen, pues... En teoría debió haber sido, dices, pues en teoría nomás debió haber caído así en seco y ya, y dices tú, ¿en serio? Ah, está bien, déjela. Y sí, el epílogo, ¿no? Fue una propuesta muy, digamos, aventada, literalmente. Porque fue jugarle al, pues, yo me la imagino así y como tiene esto mucho trabajo de magia, situaciones muy, ahora sí que de sorpresa y... Pues tiene que verse con sorpresa, ¿no? Se tiene que ver con una manera peculiar. Terminó con un... ¿no? Un duelo. Casi, casi un duelo de vaqueros con varitas, ¿no? Sí. Y obviamente pues también estuvo ese detalle de que muchos dijeron que el final del libro no estaba tan bueno. Y creo que pues bueno, sobre todo esa parte del epílogo, ¿no? Sí se ven bastante emotiva esa despedida para muchos de decir, mira, ya están ahí de grandes con sus hijitos en la estación. Tú dices tú, la lagrimita, ¿no? Pero también te pones a pensar que dices, ¿por qué Rowling hizo eso en su libro, no? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué nos tuvo que dejar ese pequeño retrato? ¿Por qué no nos dejó pie para escribir un libro más? Y dices tú, chale, contigo. Ajá, sí recuerda lo que le dice Albus Severus a Harry, ¿no? Que está nervioso, ¿no? Y está nervioso porque al parecer va a ser seleccionado para Slytherin, ¿no? Sí recuerdan lo que le dice, ¿no? El libro, ¿no? Que Severus Snape fue el hombre más valiente que conoció. Uh-huh. Sí. Y que pues tanto Slytherin como Gryffindor, pues son dos escuelas muy valiosas, ¿no? Esa sensación de igualdad que debería haber al final y todo esto, que pues la verdad es de que quieran o no, pues dio un cerrojazo bastante bueno a la saga, y que pues obviamente nadie se la quiso perder, al grado de que logró un arranque de $483 millones para un fin de semana, un récord que estuvo imbatible desde el 2011 hasta el año pasado, cuando se estrenó Star Wars, El Despertar de la Fuerza, que pues sí, rompió el récord. Y posteriormente pues logró $1,342 millones, película, es a la fecha la octava cinta más taquillera de todos los tiempos y la película más vista en el 2011, ¿no? Entonces, pues la verdad es de que esta película, pues la verdad es de que fue bastante buena, la verdad es de que muchos dijeron, no, pues sí quisieron aparecer en la foto técnicamente, otros dijeron, pues qué buen cerrojazo le dieron a la saga. Pero pues no sé, ¿hay algún otro comentario que quieran agregar? Yo creo que aquí vamos a la crítica, ¿no? Sí. Separar un libro en dos, creo que fue un gran error, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, porque una película es demasiado lenta y la otra es demasiado rápida. Entonces lo que pudieron haber hecho habría sido equilibrar, ¿no?, esas fuerzas, ¿no? Y hacer una película de 4 horas que fácilmente cualquier fan se la puede reventar sin ningún problema. Si se avientan se avientan un maratón de películas de Harry Potter para ir a ver esta, ¿no? Yo recuerdo que incluso algunos cines ofrecieron la oportunidad, ¿no?, de ver todo el maratón y al final les iban a poner pues estas dos, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que habría sido mejor hacer una película de 4. Si es que ya ves que hasta el final la terminaron copiando el estilo en el Sinsajo. No, pues muchas películas empezaron a copiar el estilo porque vieron cuánto dinero hizo Las Reliquias de la Muerte Parte 2. Pero como dice el abuelo, el resultado de tener dos películas separadas fue demasiado desigual, ¿no? Mucha gente acusó de que se aburrió en Las Reliquias de la Muerte Parte 1 y no lo niego. Y que Las Reliquias de la Muerte Parte 2 se brincaron muchos detalles que muchos que hubieran querido ver. Por ejemplo, cómo mataron al hermano mayor de Ron Weasley. Cómo murió Remus. Cómo murió cómo murió Tonks. Ese tipo de detalles que de pronto dices, bueno, si se hubieran quitado algunas escenas de la película anterior, la hubieras juntado con la otra y hubieras metido un poco más de detalle a la segunda parte, mucha gente hubiera salido contenta, ¿no? Pero dejarte de que de pronto te vaya a ver la primera película y sales diciendo Dobby, que ya se acabó. Y tienes que esperarte hasta mayo para ver el resto de la historia, dices tú, qué chido, ¿eh? Neta, qué chido. Sí, hubo mucha gente que se encabronó. Sí. Porque no se esperaba que hicieran esto. O ya sabían que iban a hacerlo, pero pensaban que iban a mostrar cosas más interesantes. No, y el problema es que al emular este ejemplo, prácticamente hirieron sus entradas económicas estas empresas, ¿no? Prácticamente Lionsgate con Sinsajo esperaban un final mucho más fuerte, ¿no? Digamos con una entrada económica más fuerte para la segunda parte, y fue lo contrario que ocurrió con el caso de Harry Potter, ¿no? Porque la primera película de Sinsajo, si no mal recuerdo, recaudó como 750, algo así, y la siguiente fueron como 650, entonces... Sí. Es que el problema es de que no todo mundo le sale bien la jugada, ¿no? Le salió bien a Harry Potter porque ya tenemos el hype, pero bien alto, altísimo, ¿no? Unos libros que lo respaldan, muchos fans alrededor, todo el mundo. O sea, ahora sí que la jugada de Warner Bros. Fue bastante alocada. Funciona, genera mucho dinero. y todo el mundo dice, lo voy a intentar, ¿no? Voy a hacer un montón de dinero haciendo, haciendo de dos partes el último libro, ¿no? Y ahí tienes el caso de Crepúsculo, ¿no? El de Amanecer, que ya de por sí la saga era mala, ¿no? O sea, tenemos que aceptar de que es una saga nomás para que nomás tenía contentas a las adolescentes que eran fans de Robert Pattinson y ya, ¿no? O sea, los demás íbamos casi casi por obligación o porque de plano nos obligaron a ver la película. Digo, yo escuché muchos casos tristes del buen Christian que pues sí, tuvo que ir varias veces con un jalado de la oreja a ver esas películas. Pero el punto es de que cuando llega Amanecer parte 1 y parte 2... la gente ya estaba hasta el queque de Crepúsculo, ¿no? Y aún así vendieron mucho las películas, sí, porque tienen millones y millones de fans. Pero la segunda película llegó hasta tener nominaciones a los Razzies. O sea, fue nominada peor película, peor actor, peor actriz. Solamente porque una cosa llamada, no me acuerdo cómo se llama esa película de Adam Sandler, que fue una de las peores de la historia. Se atravesó en el camino. ¿Pixel? ¿Pixeles? ¿Cuál? ¿Pixeles? No, no fue Pixeles, fue la de donde se interpreta él mismo a su hermana gemela, ¿no? Ay, Dios santo, ¿dónde sale Derbez, no? Sí, nomás porque apareció esa película, Crepúsculo, Amanecer Parte 2 no logró ahora sí que el llevarse todos los premios de los Razzies, ¿no? Pero se llevó un montón de lana en cambio, ¿no? Digo, felicidades, gracias a las fans de Crepúsculo, ¿no? Felicidades a Lionsgate. Ahí tienes que Warner Bros. Lo intentó con El Hobbit. Y ya vimos el resultado, ¿no? Dijeron, vamos a hacer dos películas sobre el libro del Hobbit. Y dices tú, no manches, el libro del Hobbit no es ni la mitad del tamaño de la Comunidad del Anillo. ¿Y quieres hacer dos películas del Hobbit? Ah, es que hay muchas cosas de la mitología de la Tierra Media que pueden servirnos para hacer dos películas. Y de pronto alguien dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer tres. Y tú, ¿en serio? ¿Tres películas del Hobbit? Y pues la verdad es de que muchos hasta nos aburrimos, ¿no? O sea, sí quedamos muy decepcionados del... O sea, no son tan malas, pero el problema es de que el Hobbit sí no le llega ni a los pies a la saga del Señor de los Anillos, ¿no? Y pues la verdad es de que esa jugada la han repetido una y otra vez y quedan o no, a veces funciona, pero otras veces no. O sea, el Hobbit no fracasó en taquilla porque viene precedida de una gran saga, ¿no? Pero pregúntenle a Divergente. Divergente tuvo su última película, era la primera parte de la adaptación de Fiel, pero fracasó tan gacho que dejaron la segunda parte en el olvido, ¿no? O sea, ya nunca supimos cómo se acaba la saga de Divergente por ese pequeño detalle, ¿no? Mejor hubieran hecho una película de las dos, una película completa del libro y ya, ¿no? Curiosamente hay otra película, un cómic que también fue adaptado en dos películas, pero no sé si recuerdan El Regreso del Caballero de la Noche. Basada en la novela de George Miller. Uh-huh. Fue adaptado en dos ahora sí que fue vendido en dos Blu-rays. Para horror de los fans. Pero aquí no te decepcionas tanto porque ya sabes que la historia es bastante buena, ¿no? Casi casi sí te aguantas el hecho de que le hayan extendido un poco la historia para poder justificar dos Blu-rays, pero digo, fue directo a video, ¿no? Incluso cuando la pusieron en el cine unos cuantos días fue que pusieron las dos películas juntas, ¿no? Lo cual estuvo bastante bien, hay que ser sinceros. Y pues la verdad es de que digo, creo que esos experimentos de las películas partidas en dos funcionó con Harry Potter, pero no ha funcionado con otras sagas. No sé si estén de acuerdo conmigo. Más que nada económicamente y sobre todo por la crítica, ¿no? Sí. Económicamente, pues digamos que los estudios obtienen buenas ganancias, entre comillas, ¿no? Porque yo opino que si estuviera todo en uno, sería un taquillazo mucho más fuerte, ¿no? Sí, evidentemente, sacan a la larga, pues, mejores resultados económicos, ¿no? Pero también ya ven lo que estaba sucediendo años atrás, ¿no? Que prácticamente las productoras tenían que elegir un número muy limitado de producciones al año porque pues no tenían los ingresos necesarios para solventar tantas producciones en un solo año, ¿no? Sí, y la verdad es de que es una apuesta muy arriesgada y digo, es cierto que ahorita la industria de Hollywood pues trata de hacer franquicias a como dé lugar, ¿no? Ahí tienes el caso de que Liga de la Justicia es una película que va a estar también partida en dos. O sea, spoiler alert, parece que la película de Liga de la Justicia que vamos a ver el próximo año va a terminar en algo que nos va a conectar con la película del 2018, ¿no? Ya. Y dices tú, Entonces, ¿para qué veo Liga de la Justicia? Mejor me espero que salga la del 2018, veo la primera en Blu-ray y luego me voy al cine, ¿no? No, pero es que te vas a quedar con la duda y además te van a comenzar a llover los spoilers en Facebook. Es que también lo hacen con esas estrategias. Sí. Son bien mañosos. Esos de publicidad son bien mañosos. También Avengers va a tener su película partida en dos en el 2017, 2018 y 2019. Y dices tú, ¿qué necesidad de que nos torturen así? Pues Guerra Civil no estuvo partida también. ¿Guerra Civil? La Civil War no está partida. No está partida, más bien está mega resumida. Sí. En otro concepto. Sí, la verdad es que sí, tiene razón Emanuel. Pero bueno, ya volviendo a la saga de Harry Potter, pues ustedes cómo han visto esa adaptación, si ¿sí sienten que la que considera la mejor saga de la década, que yo sí lo pongo en discusión porque la otra gran saga de la década fue El Señor de los Anillos, pues digamos que en consecuencias, pues sí que es una de las franquicias más sólidas del cine, que Warner Bros. Realmente encontró, pues ahora sí que su minita de oro, con una de las sagas más, digamos que superó a James Bond en cuanto a recaudación de taquilla, con solo 8 películas contra 25 de James Bond. Digo, todavía está abajo de Star Wars, digamos que por promedio de recaudación quedó abajo del Señor de los Anillos, pero obviamente sí le triplicó las ganancias. Pero ustedes, ¿cómo la ven? ¿Sí sienten realmente que tuvo esa influencia que muchos piensan que tuvo Harry Potter? Bastante, o sea, literalmente formuló que la gente se acercara a leer los libros y que se quitara esas dudas de por qué no vio más esto, o que su amigo le dijera, ay, pero fíjate que no debió pasar así porque en el libro pasa esto y tú no lo habías leído, así como que pues ya lo tengo que leer, ¿no? O me van a comer vivos todos. Entonces también se creó esa publicidad solita, ¿no? Esa generación, ese SEO solo se generó. Entonces fue bastante fuerte, le dio un trampolín a muchos actores de estas películas. Y aparte hay varios de esos personajes fue de que desde niño los conocimos y ahora como adultos se ve literalmente un mega cambio de personaje y de ahora sí que de pues la edad, ¿no? Como los golpeó a unos y a otros sí les dio un buen toque de la buena vida. Sí, no, ahí tienes a Emma Watson que pues el próximo año la vamos a ver como la Bella y la Bestia. A Daniel Radcliffe, que ha tratado de despegarse de ese papel de Harry Potter casi sin éxito, le ha costado un trabajo hacer un personaje que no te haga pensar que va a sacar la varita en algún momento. No, y fíjate, ya está Emma Watson, ya hasta se burló de su propio personaje en una película. Sí, en este... sí, recuerdo esa película, sobre el fin del mundo, ¿no? Ándale, exactamente. Este es el fin. Y pues los otros actores, pues ahí la llevan, ¿no? Tom Felton se ha consolidado como villano. Digo, ha aparecido incluso en las series de ya salió la serie de Flash y también ha estado, pues salió la película del Planeta de los Simios y siempre que lo ves dices, este es el villano, ¿no? Ya no lo vas a poder encontrar en otro tipo de cosas, ¿no? Y claro, el resto de los actores que pues quieran o no, los actores veteranos, pues ya los ves y tú dices, sí, los relacionas con los personajes que hicieron, ¿no? Obviamente, pues Alan Rickman, pues si ya tenía cierto respeto después de su participación en Duro de Matar, pues con esta película, pues se volvió un actor que pues mucha gente lloró este año, ¿no? Era el alemán, ¿no? Sí. Pero cuando se murió todo el mundo dijo, no, Snape, ¿por qué Snape? Pero bueno, no sé, obviamente, pues como ustedes notarán, no se acabó Harry Potter, no se ha acabado la necesidad de hacer más cosas, más historias, más dinero de Harry Potter. Y ya vimos que pues ya hace un par de semanas platicamos de Animales Fantásticos. Bueno, la semana pasada. Y pues ahí también está la obra de teatro en Inglaterra, ¿no? La de Harry Potter y And the Cursed Child, que pues es una obra de teatro que levantó polémicas por el casting. Con Hermione, ¿no? Con Hermione afroinglesa. y que pues Keanu, ¿no? Pues ahí también ya están los guiones de las dos, de la película y de la obra de teatro a la venta, ¿no? Ya sale incluso traducida al español el guión de la obra de teatro, por si quieren echarle una ojeada. No, es que sí está un poquito cariñosito el libro, ¿no? Pero bueno, es que hasta que salga una adaptación a novela, yo creo que vamos a ver si realmente vale la pena la historia, porque quién sabe si la van a traer la adaptación a México, porque digamos que nuestros actores no creo que vayan a llenar muy bien los papeles, ¿verdad? Pero bueno, ajá. X. Bueno, pero ya hablando globalmente, ¿cuál es la opinión de aquí de todo el equipo de toda la saga de Harry Potter, incluyendo también Animales Fantásticos? ¿Quién quiere empezar? Pues yo Animales Fantásticos no lo he visto, pero de lo que mucha gente me ha platicado es que es una propuesta totalmente diferente a lo que es Harry Potter. Sí se percibe muchísimo ese cambio radical de historia, de concepto, de personajes, de ahora sí que de aventura, ¿no? Mágica, en lo que es el otro lado del mundo. Entonces, a mí, yo de hecho nunca me volví tan fan de Harry Potter, pero de este concepto que traen en Animales Fantásticos, a mí sí me atrajo más que Harry Potter. Yo pienso que la cuestión de Animales Fantásticos está ayudando mucho a que los fans, los Potterheads que están desde chicos, de pronto tengan algo con qué crecer, ¿no? Y dices tú, no, pues ya se aseguraron que me mantenga Potterhead por el resto de mi vida, ¿no? Pero el punto es de que dices, vienen 5 películas, digo, ya vimos ya apareció una, y de pronto dices, vamos a andar viendo personajes que probablemente vayan a cubrir ese hueco que nos dejó Rowling de decir, ¿sabes qué? No vamos a contar más historias del Harry Potter adulto, ¿no? Mejor vamos a contar la historia de un mago adulto en otra época, en otro lugar, que pues vamos a tratar de hacer más interesantes, ¿no? Y sí, tratando de evitar... Porque todos los libros pues van alrededor de la vida de Harry Potter, ¿no? Entonces... Sí. Creo que ya estaba cansada también la escritora. Sí, sí. Digo, ya hizo el The Cursed Child, pero pues obviamente es algo que pues no tiene que ver tanto con Harry Potter, sino con Albus Severus, ¿no? Por eso cuando llegó el séptimo libro dijo que ahí se acababa la saga y que nunca más iba a escribir de Harry Potter. Y no cumplió. Le faltó el dinero para la tina de oro. Sí, ya saben. Esta mujer que quiere tener todavía más dinero que la reina Isabel de Inglaterra, ¿no? Marco. Pues igual tampoco he visto la de Animales Fantásticos, pero sí, como comentan, presenta ya situaciones nuevas para un mago ya con experiencia y que en esta parte pues ya tiene que abarcar un mundo diferente. Bueno, y además abarcar un mundo diferente. Ajá. Que ya es para adultos. Sí, ya y no plantea, es tanto para niños. Y pone la parte en la que edita los libros que están manejando en Hogwarts, pero cómo es el trabajo de investigación para hacer esos libros. Exacto. Pero bueno, en lo personal me quedo con la de El prisionero de Azkaban de Harry Potter, que sí ha sido de las películas favoritas de muchos. La verdad es que sí. Abuelo, ¿algún comentario final? Pues yo igual me quedo con El prisionero de Azkaban, aunque hay que decir que Las Reliquias de la Muerte también fue una película que me gustó. Las primeras dos, la verdad es que eran demasiado infantiles para mí, ¿no? Me sonaron como a me voy a aburrir y la verdad al principio no las vi, después ya me las terminé chutando para conocer más al personaje. ¿Por qué de decirlo? Si no me gustaba la idea de ver la película, pues no iba a leer la novela, ¿no? Porque están dirigidas para un público más, más joven. Y siempre se me hizo como un poquito copia de aquella serie que salía en Canal 11, ¿no? No sé si se acuerdan de la... La brujita. La bruja esta, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pero sí es de que también está en una escuela y que se mete siempre en problemas, ¿no? Ajá. Por usar su magia. Sí. Sí. Y ahí de hecho yo recuerdo que alguien acusaba de plagio a Rowling por una serie de libros que escribió Neil Gaiman, ¿no? ¿El del chico de skater que sale en la portada? Sí, que tenían demasiadas similitudes con Harry Potter. Obviamente no lo podemos... Yo nunca he leído los libros, así que no lo puedo constatar, ¿no? Pero sí esas similitudes sí le daban muchos problemas, ¿no? Pero yo digo que son... No es tanto copia, no es plagio, ¿no? Es más bien, no sé cómo se diga, ¿no? El... No basarse, sino más bien como amas una historia y quieres crear algo pues que dé un giro, ¿no? A ese tipo de planteamiento, ¿no? Eso está bien, yo creo que basarse en los libros de otros autores, pues es algo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Y qué bueno que ocurra, ¿no? Y que no nada más se trate de plagiar, ¿no? Plagiar sí es detestable porque al final te das cuenta que el autor que tanto admirabas, en realidad no tenía talento, ¿no? Y solamente se ocupó de cambiar un poco la historia para que no se viera tan directamente robada de otro autor, ¿no? Así es. Sin embargo, creo que en general toda la saga de Harry Potter, pues evidentemente tiene su público. Pero yo disfruto más las últimas, que serán 4 películas, ¿no? Y creo que pues es una buena base para quien quiere conocer un poco a Harry Potter. Yo les sugeriría que se vayan primero por Animales Fantásticos, porque lo van a tolerar más y a lo mejor eso les va a dar para saber si realmente quieren ver las películas de Harry Potter, ¿no? Uh-huh. Aunque obviamente los personajes son un tanto distintos, ¿no? Pero quieran o no, ya con eso saben cómo funciona esto de la magia sin tener que andarse. Pero es la misma magia, Manu. O sea. Sí. Sí, tener que andarse preocupando de cómo funciona cada una de las magias. Ya después, cuando vean las otras películas de Harry Potter, entenderán mejor qué onda, ¿no? Ya dijera, si saliera, no sé, un chamán, ¿no? No sé, del oeste de Estados Unidos, ¿no? O alguien con vudú de. No sé, de ahí de donde están los santos. ¿Cómo se llama? ¿Qué es imposible? Nueva Orleans, ¿no? Entonces, pues eso cambiaría un poco la idea, ¿no? Pero finalmente es la misma magia. Sí, definitivamente. Bueno, pues esta saga, pues la verdad es de que fue bastante influyente en la década pasada. Y pues va a tratar de seguir expandiendo esta influencia en esta segunda mitad de la década y probablemente en la década siguiente, ¿no? Entonces ya con esto nos despedimos de Harry Potter, esperemos platicar más de Animales Fantásticos en los próximos años, digo, si el podcast continúa. Y pues vámonos pasándonos a los estrenos del próximo fin de semana, que pues son básicamente 5 películas. La primera es Moana, un mar de aventuras, película de Walt Disney Animation Studios, que la verdad yo ya les estoy anticipando, véanla. Esta película nos cuenta la historia de Moana, que es la hija del líder de una tribu del Pacífico Sur, que deberá emprender una peligrosa aventura para salvar a su isla de una maldición. Para ello deberá recurrir a la ayuda de un semidios llamado Maui. Y pues la verdad es que es una película que, les digo en pocas palabras, tiene una animación hermosa y que la historia, pues yo creo que sí le da el tú por tú a otras grandes historias de Disney. La guerra va a estar entre dos, yo te lo digo, la guerra va a estar solamente entre dos. Entre Moana y Cubo, sí. Sí, yo siento que su topia es la que podría ser el tercer lugar, ¿no? Pero sí, Moana, sí, yo sí siento que de pronto se le va a dar una fuerte competencia a Cubo, aunque seguramente los fans de Zootopia me van a decir, no, Zootopia tiene mejor historia. Bueno, la historia de Zootopia es muy buena, pero Cubo creo que tiene mejor historia que Zootopia. A ver si después no pierdo followers por eso. Bueno, también tenemos Sully, Milagro en el Hudson, película pues protagonizada por Tom Hanks y dirigida por Clint Eastwood, en la cual pues vemos un recuento del incidente del avión que acuatizó en el río Hudson y la historia del piloto tiene el apodo de Sully, el cual pues cuando logra esta pues acuatizaje, que pues obviamente todo el mundo lo toma como un héroe, de pronto pues también es sometido a una dura investigación pues para saber si esa decisión de acuatizar pudo haber sido cambiada por alguna maniobra pues un tanto más segura, ¿no? También tenemos la película mexicana Qué Pena Tu Vida. Sí, Qué Pena Tu Vida. En la cual vemos la historia de un diseñador, el cual pues de pronto le rompen el corazón, lo mandan a la friend zone, pobrecito. E intenta pues tratar de regresar con su pareja, de la cual pues aparentemente está enamorado, pero se obsesiona al punto de caer en situaciones que ponen en riesgo su carrera profesional y ver cómo todas las amistades que de pronto pues le terminen huyendo, ¿no? Es una película donde vemos a una Aislinn Derbez que hace un papel muy similar a los que suele hacer Cecilia Suárez unas semanas después de verla casi encuerada en Machos, ¿no? También tenemos Inframundo, Guerras de Sangre, que es la cuarta película de la saga de Inframundo. Sí. Con Kate Beckinsale, quien vuelve a ponerse las mallas de Selena. Ay, sí. En la cual pues ella pues toma una posición clave, pues su sangre le ha dado grandes poderes y nuevos líderes de los Lycans y de los vampiros la quieren eliminar o extraerle su sangre, porque su sangre es el secreto de que los vampiros por fin puedan acabar con los Lycans una vez por todas. La mezcla entre Lycans y vampiros. Sí, no, pues es que de cuántas sangre le han metido a Selena en las últimas tres películas, ¿no? El punto es que Selena va a tener que recurrir a algo que la vuelva ahora sí la vampiro alfa y pueda dar un paso decisivo en la guerra, ¿no? De hecho, cuando ven los pósters se van a dar cuenta que el look de Kate Beckinsale es un tanto distinto. Ya en la película se van a dar cuenta por qué, ¿no? Yo te voy a decir, esta película es una película de acción, como ya todos sabemos, ¿no? Pero lo que vamos a encontrar aquí es una onda tipo Lucy, pero obviamente basado en Lycans y vampiros. Quema mucho el sol. Bueno, para ellos, ¿no? Ah, no, sí, literalmente sí. Sí, Sí, sí. se quema, los quema mucho el sol, y sí. Y finalmente una cinta francesa llamada Saint-Amour, una cata de vida, donde vemos dos hombres dedicados al campo, un padre y un hijo se encuentran en una feria, ambos están distanciados y deciden tratar de arreglar su relación personal mientras caminan en diferentes viñedos de Francia, ¿no? Algo así como la película esta de Entre Copas, pero con dos franceses, ¿no? Así que vamos a andar viendo cómo van caminando, pisteando, caminando y bueno, ojalá que este drama valga la pena, ¿no? Y bueno, pues ya con esto pues nos empezamos a despedir. Pues vienen películas bastante interesantes y seguramente vamos a tener la reseña de por lo menos tres de ellas. Y pues vamos despidiéndonos primero que nada del abuelo Kraken. Bueno, chicos, recuerden que el próximo miércoles tenemos Reset Bowl. Se puso bastante buena esta semana. De hecho, ganaron Sí. los empacadores de Green Bay, ¿no? Es el partido de hoy. Y pues ya por ahí están ya la pelea por Por las por las divisiones, sí, divisiones, ¿no? Y ya varios equipos están en la batalla de tratar de colarse. la verdad es que sí, se pone bastante interesante. Digo, la forma en que terminó la semana con Green Bay, que de pronto despertó de su letargo, y se está poniendo bueno, ¿eh? Se está poniendo bueno ahí con nuestro colaborador Eduardo Ceja el próximo miércoles, que está extasiado porque está viendo de pronto a sus delfines peleando división, peleando comodín. ¿Sabes qué es lo que yo pienso? Los Ravens se van a enfrentar dos veces a los Patriotas. Ya te lo estoy diciendo. Ok. Y bueno, también nos despedimos del buen Marquito. Ah, igual, muchas gracias por habernos acompañado en este Reset Cine. Estuvo bastante bueno y pues ya por fin cerramos el tema de Harry Potter. Pues ya los esperamos para la próxima semana para el nuevo episodio. Y pues igual, como dice el abue, el próximo miércoles Reset Bowl. Y pues ayer hubo el que pinta para ser partido de la semana. La verdad es que estuvo muy bueno los partidos, ¿eh? Sobre todo el del Sunday Night. Y bueno, y por último, no menos importante, el buen Emanuel. Chicos, espero que les haya gustado el programa y como dice Marquito, qué bueno que ya terminamos la temática de Harry y ahora ya se viene el cierre de año, ya se vienen películas muy raras y de hecho propuestas bastante buenas como la de Moan que te estaba diciendo Traps, la animación se ve bastante interesante y pues, otra arma fuerte para ahora que se vienen ya las premiaciones. Entonces, yo tengo fe también en esa película y también otra cosilla que se viene por ahí que ya no tarda en salir, que es Star Wars. ¿Ya cuántos días nos faltan, chicos? ¿Como 40? Un par de semanas. 2 semanas. Ya, de hecho, los boletos, ya por si ustedes quieren ser los primeros a ver en Salieron hoy, Rockwell, ¿no? ya están a la venta, en preventa, para las funciones principalmente de medianoche y las del jueves. Por si ustedes quieren evitarse los spoilers de Rogue One, ¿no? Que, pues, ¿cuántos spoilers pueden tener, verdad? Porque es una pre. Pues yo solo diré que tuve varios en la mañana y hice mucho berrinche. Como Que de hecho, el cierto directo. es, ajá, comenta, comenta. Como el director Gareth Edwards que dijo, bueno, uno de los spoilers que te puedo decir es que un joven campesino de Tatooine y empezó a decir todo de episodio 4, ¿no? En a, pocas palabras, ¿no? respuesta a un reportero de la región 4. Sí. Oiga, señor, ¿y cuáles son nos puede revelar algún spoiler de Rogue One? Si un campesino de Tatooine y de pronto te quedas tú. Cayó. Y sí, ya pueden conseguir sus figuras de acción de Diego Luna, por si quieren tener su figura de acción de Diego Luna. Por fin Un voy a tener charolastra, un charolastra del charolastra espacio. del espacio. O su figura de acción de Felicity Jones. No, y sí deberían, ¿eh? Porque al rato no falta que lo inviten, ya lo tengan de invitado especial en las Sí, convenciones. no lo dudo. A que les firme su cómic. Uy, pero ese cuate sí va a cobrar una la nota, ¿eh? No como los otros actores que pudieran de pronto colarse a estas convenciones, ¿eh? Bueno, Pues vamos a despidiéndonos de la gente que estuvo aquí en el chat. Ahí tenemos a Marco, a Medina, a Giovanni Basulto, a Sonchis, a Sonchesky y a Nelly Citlali. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y sobre todo a Nelly, que pues nos acompañó pues en todos los programas en donde hablamos de Harry Potter. Y pues esperemos tener otro tema que te interese para que nos sigas acompañando durante los siguientes meses. También le hemos tenido como compañía en los juegos de Halo del fin de semana, junto con Futuro Hello. Y pues también recordarles que mañana tenemos el flashback ahí con Sorcerer, con Otro Nivel, con Quique, para que ustedes ahí continúen escuchando relatos sobre la historia de los videojuegos. Y el próximo miércoles, como lo dijo el abuelo, a las 8:30 de la noche tenemos el Reset Bowl. Vamos a platicar de la semana 12, que pues digo, los partidos de Días de Gracias. Ahora sí que hubo bastantes partidos y ya, bueno, ya les platicaremos de... Yo creo que ahora sí se nos une Ice, nos va a platicar la historia de los Rams. Nos rompieron toda la quiniela, man. Y de cómo destrozaron a los Rams este fin de semana, Digo, yo ya me acostumbré a que San Francisco pierda 10 veces seguidas, pero los Rams... Ahí dice Nelly que Marco le pega las granadas así a Nelly. ¿Cómo está eso, Marquito? ¿Cómo está eso? ¿Cómo te aprovechas de...? Bueno, es que si Marco no las pega, luego Nelly las pega y entonces pues todo el mundo muere, ¿no? Bueno, pues bueno, les recuerdo nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es Reset.tv y nuestro canal de YouTube también es RCDMX para que ustedes nos visiten. Estar al pendiente de las noticias que publicamos tanto en videojuegos como en películas. Ahí me está preguntando Nelly que por qué no juego, porque mi conexión es malísima. Créeme que ahora que me cambio de casa voy a arreglar ese problema y esperemos ya pueda juntarme con ustedes los sábados, ¿no? Y pues también recordarles que pues ahí tenemos nuestro canal de nuestra página de internet, rcdmx.reviews, para que ustedes puedan ver todas las noticias que tenemos en estos rubros de videojuegos, películas, tecnología y incluso de televisión, ¿no? Entonces, para que le den una checadita. Bueno, ya con esto cerramos el Reset Cine número 226. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa. Me pueden encontrar en Twitter como @trapsam y solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.